podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 202 de Comiqueando. Ya está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Vamos a empezar, como siempre, dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que nos acompañan en el día de hoy. ¿Cómo estás, Fede Velasco? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Y tenemos a un grosso especialista en manga que cada tanto nos viene a visitar y ya es casi de la familia. Le damos la bienvenida a Fede Muso. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo andas, Andrés? Fede, gracias por invitarme de nuevo. Por favor. Bueno, cuando diga Fede, hablen los dos. No, mentira. Claro, sí. Va a ser complicado, pero no me importa. Ya en el próximo bloque tenemos gente que no se llama Fede. Decime Fede y él decirle mi amor. Ah, bueno. Claro, dale. O directamente le meto una mano por abajo de la mesa si ya se da cuenta que le toca hablar. Bueno, hoy tenemos un tema que tiene que ver con el manga, que es básicamente una pregunta que nos hacemos en voz alta, que es... ¿Por qué en algún punto de los últimos años dejaron de aparecer esos mega ultrajitazos icónicos que cada tanto nos daba el cómic japonés, ¿no? Veníamos de aquella bomba atómica que fue Kimetsu no Yaiba, conocida también como Demon Slayer o Los Guardianes de la Noche o La Concha de la Lora. Es el nombre gallego, ¿no? Claro, Norma no se llamaba Los Guardianes de la Noche. ¿Por qué? Y mucha gente lo compró en esa edición también. Sí, sí, pero y no, lo conoce nunca entenderemos por qué le pusieron ese nombre, pero bueno. Lo principal es porque es en castellano. A mí me encanta que se llamen los mangas que tengan nombres en castellano. Me parece absurdo que en un país donde se habla castellano saques un libro que se llama Demon Slayer, porque para un montón de gente se debe llamar Slayer, no Slayer. Me parece mil veces más coherente que poner los títulos en japonés o en inglés. Arrancamos temprano con la polémica. Pero no importa, no vamos a entrar en la polémica. Yo simplemente te digo el nombre en castellano porque me parece copado que todo manga, que toda cosa que se publica en castellano tenga un título en castellano. Kimetsu no Yaiba es perfectamente pronunciable. Aunque digas Kimetsu no Yaiba. Pero nadie sabe qué poronga es, Fede. Te lo dicen en el tomo 1. Bueno, pero hay que leerlo. Yo te digo, pasás por un kiosco, sos tu tía Alicia. Pasás por el kiosco, ves una cosa que dice Kimetsu no Yaiba, decís, ¿qué es esto? ¿Qué es? O sea, es alienígena Kimetsu no Yaiba para el que no sabe nada. Así que bueno, bien, veníamos teniendo cada tanto una explosión de un título que se comía a los chicos crudos, que generaba millones de pendejos y pendejas recontradictos al anime, al cosplay, al merchandising, a cualquier garcha que tuviera que ver con esa serie, y de pronto... Eso se cortó. Cuando terminó el boom de Demon Slayer o de Kimetsu no Yaiba, ya por el 2021... 23 terminó. ¿En Japón terminó el 23? Sí, ya que también. Bueno, en el 22-23 ya había, se había calmado un poco la había bajado un poquito... No, pero la serie terminó, el tomo 23, que es el final, terminó en 2023. En 2023. Si no me equivoco... En los primeros meses en Japón, y acá debe haber salido octubre, noviembre, ya no me acuerdo. Hasta ahí la temperatura de esta serie de Koyoharu Gotouge venía subiendo, pero ahí era sí, porque además de ese momento es también el anime. El anime empieza, es tardío, de hecho todavía no terminó el anime. Yo creo que lo están terminando en películas y falta que se estrene alguna todavía. Sí, va una de tres. Por eso. Con la saga final, digamos, con el arco final. O sea que estaba en un momento más arriba de todo y también yo le banco mucho los huevos al autor de cortarlo, de decir, bueno, de claro, huevos que, no sé, que en su momento no tuvo Toriyama, por ejemplo, ¿no? Es famoso las veces que le decía a Toriyama, no, macho, Dragon Ball tiene que seguir, pero ya maté a Goku, maté a todos, ya no puedo hacer nada. No sé, macho, seguir. Agradezco enormemente que le hayan roto los huevos a Toriyama, porque para mí la saga de Buu es una de las mejores de todo el manga, así que... Es muy divertido y está buenísimo, está bien, pero también se nota que el tipo en algún momento estaba podrido. Sí, bueno. Se pudrió 5 veces a lo largo del manga. Volvemos a lo que estábamos hablando, que era Kimetsu no Yaiba. Termina este manga en un momento de furor, de consumo, donde los pibes y pibas se apuñalaban unos a otros por un tomo de esta garcha, o llenaban un cine si te estrenaban una película animada. Ibas a los eventos, estaban todos disfrazados de estos personajes. Y después decimos, bueno, ya está, se terminó esto y ahora viene el recambio, ahora viene la nueva bomba atómica que va a romper todo y que es cri cri cri cri. Parecía ser Blue Lock, parecía ser Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, está entre los más vendidos hoy en día. Sí, pero me parece que no tuvo tanta carnadura en la pendejada, no hubo tanto cosplay, no hubo tanto culto a Dandadan, me parece, más allá de que venda o no venda, digamos, yo no sé las cifras de venta de los mangas, pero digo, nada me parece que pregnó en el fandom como Demon Slayer después de Demon Slayer. Y la pregunta es que yo me hago es por qué. Por eso quiero pensarlo entre todos. ¿Qué hace que hoy no haya un recambio y que si de nuevo hoy salís a preguntar cuál es el manga más popular, te vuelvan con One Piece, que está hace 800 años, o no sé, con cosas retro, tipo Dragon Ball o Saint Seiya, no sé. Bueno, el mismo Demon Slayer me parece que sigue estando vigente en algún punto, digo. O sea, a ver, ya no vende, obviamente, como vendía cuando salió, porque bueno, eso fue el boom del momento de su salida y qué sé yo, pero me parece que... Me imagino que Ibrea debe seguir reeditando los tomos que se agotan y todo eso para que esté la colección completa. A 2 años de finalizada la serie sigue siendo un bestseller absoluto, sin duda. Hay que ver si se... Japón pasa lo mismo, Japón sigue estando entre los más vendidos del año. De todos modos, con respecto a tu premisa... destruímela para si querés, ¿eh? Y básicamente sí, no estoy de acuerdo en casi nada. Bueno, te escuchamos. Por un lado, el fenómeno Demon Slayer no terminó. Lo que terminó es el manga. Lo que terminó fue la autora barra autor, no se sabe, le autore. Dijo, hasta acá llegué, conté lo que quería contar. Parece improbable que vuelva con otra obra. Eso no es seguro, pero todo, sí, todo indica eso. Se llenó los huevos o los ovarios de la industria, ¿no? De la presión, de las entregas. Viste de, que los japoneses que son muy crípticos con esas cosas, ¿no? Sí. No comparten mucho. Así que no te sé decir si en su caso en particular fue específicamente eso. Igual debe haber hecho muchísima guita, obviamente. Me imagino. Sin duda, yo creo que se puede jugar. Me retiro. Sí, qué mierda. Es muy probable. No quiero morir en un tablero de dibujo. Exacto, es un laburo hiper esclavo el del mangaka. Yo no entiendo cómo cualquiera que no pega un mega hit no dice, listo, ya está, buenas noches. A ver, porque son dibujantes y en el fondo les gusta hacerlo y todo. Tomo 25, cerramos, suerte. Buenas noches, sí, total. Volviendo a lo del fenómeno, vos pensalo así, voy a poner un ejemplo de algo que no me gusta, que no consumo, pero creo que sirve para remarcar mi punto. ¿Vos pensás que en el momento en el que salió el séptimo libro de Harry Potter, alguien dijo, este es el final del fenómeno Harry Potter? No, eso marcó el final de una época. El final en el que se cerró la historia que contaba la forra esta de la Rowling. Pero después vos sabías que todavía quedaban por adaptar 2 o 3 películas. Sabías que mucho tiempo después hizo la obra de teatro, que algunos la cuentan, otros no. Después se expandió el universo con un... Fantastic Beast. También el parque de Harry Potter, no sé si era anterior también o posterior. Y bueno, y ahora están preparando una nueva serie de televisión. Exacto. Que va a recontar toda la saga, sí, obvio. Entonces sí. Vos me decís, ¿Harry Potter terminó? Sí, es una saga de 7 libros que hizo la Rowling antes de vender su alma al diablo. Sí. Después, ¿el fenómeno Harry Potter terminó? Y la verdad que no, porque vos ves que los libros siguen siendo los más vendidos, las películas siguen siendo súper vistas, el parque de diversiones ese debe ser de los más visitados, no tengo idea, merchandising, videojuegos, todo lo que se te ocurra que va adjunto a la serie sigue estando. Y sí, con Kimetsu no Yaiba pasa exactamente lo mismo. Terminó el manga en 23 tomos que vendieron de puta madre. De hecho, viste que no está entre los 10 más vendidos de la historia, pero si vos haces la cuenta de cuánto vendió cada tomo, ahí sí. Está, creo que, número 6, más o menos. Abajo de One Piece, Dragon Ball, no sé si Naruto y un par más. Si querés, después me fijo bien las fechas, las cifras. Pero a lo que voy, cada tomo vendido de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, como le quieras decir, es y sigue siendo un bestseller absoluto. Pasó en Japón, pasa en Argentina. El tomo 10 estaba tratando de sacar cuentas, creo que... perdón. El tomo 1 estaba tratando de sacar cuentas y creo que ya va por la décima edición. Décima edición argentina. O sea, no hay cantidad que apacigüe la demanda, digamos. Claro, no hay techo. No hay techo. ¿Y qué pasó? Ahora, tuvieron la idea de la saga final, que es bastante larga, creo que arranca en el tomo 16. La saga 16 hasta el... La saga que arranca en el 16 hasta el 23, en vez de adaptarlo al anime, lo van a adaptar a 3 películas. La primera de esas 3 películas salió hace unos meses en Japón y después en el resto del mundo, y también rompió récord. Sí, sí, es la película más vista del año en Japón, sí, y qué sé yo, o sea, es una locura. Sí, de la historia también creo que está entre las 5 o 3 más vistas. Ya rompió el récord de Sentu Chihiro, el de la de Studio Ghibli de 2001, que en su momento había arrasado. Ahora se está por estrenar en China, y se estima que una vez que se estrene en China, pase la barrera de los 1.000 millones... De espectadores. No, de ganancias. Ah. ¿Viste que en Japón y Estados Unidos no se mide por espectadores, se mide por guita? Sí. Pero se supone que ahora que va a salir en China, va a estar ahí arriba. Entonces, no podemos hablar de un fenómeno muerto, de un fenómeno pasado, cuando todo el tiempo tenés indicios de que sigue viva. Claro, lo que pasa es que yo... Mi mirada venía por el lado del manga, no tanto de todo lo que gira en torno al manga. Yo entiendo que de cada manga el sistema japonés te explota la idea hasta el infinito y te la pone en todos los productos habidos y por haber, y te la va a seguir hasta que no haya más. Y va a haber reversiones y remakes y esto y que lo otro. Pero yo te decía propiamente en el manga, que es lo que sale semana a semana en las antologías... Tipo la Jump, sí. Tipo la Jump, o las buenas incluso. ¿Y por qué ahí todavía no apareció el próximo mega hit? O sea, vos decís que hoy por hoy no hay ningún manga que llegue a las cifras de ventas que tuvo Kimetsu no Yaiba mientras salía. No sé si las porque nunca las vi, pero no me preocupan. Pero digo el impacto popular, ¿no? De las cosas, las cifras de ventas. De las cosas que hoy se están publicando en Japón, ¿no? De las cosas que hoy están saliendo semana a semana o quincena a quincena en las antologías Ponja. ¿Hay alguna que genere la calentura que generaba Kimetsu no Yaiba hace 2 años o 3? Y yo creo que está ahí entre, por lo menos, no sé, en Japón. Acá yo creo que lo que más se mueve hoy por hoy es Blue Lock y Jujutsu Kaisen. ¿Vos vas a los eventos y ves gente disfrazada de Jujutsu Kaisen? No sé, ya hace mucho que no, claro, que no voy tampoco, a los eventos. Y Blue Lock son jugadores de fútbol. Sí. No hay mucho para que se vistan, claro. Que se pongan una camiseta nada más. Claro. Pero sí, pero a ver, Jujutsu Kaisen sí, es un hit. Me parece que todo el tiempo te vienen a pedir. Y Blue Lock también se vende a lo loco. Por lo menos desde el lado... del comercio, de lo que yo veo acá, claro. Se vende a morir. Bueno, y sé que en Japón también han estado primeros en los rankings de venta de los últimos años, digo. Sé que el blog tuvo un empujón muy grande con el anime último, que le dio así como un batacazo, que era una serie que nadie le daba pelota, y de pronto levantó, tanto acá como en Japón pasó lo mismo, con el estreno del anime... Pegó un... Mirá vos. Un revire. Ojo, me parece una cagada. A diferencia de Kimetsu no Yaiba, que me gusta, Blue Lock me parece una verga. Otra pero, vez bueno. El anime levantando muertos como en la época de Saint Seiya. Y siempre. Sí. Hoy no. ¿Querés que me vaya a las puteadas vos? Ya está. Ya me estás pinchando así todo el tiempo. No, hasta que no corra sangre no para. Bueno, para bajar un poco los humos, sí, lo que dice Fede, tu amorcito, es cierto, creo que justamente son los dos ejemplos más claros de éxitos que no podemos definir si son moda o qué, porque eso recién lo vamos a saber en unos años. Claro. Si no me equivoco, Jujutsu fue el manga más vendido en Japón en 2022 y 2023. Blue Lock fue el manga más vendido en Japón en 2024 y recién ahora en 2025 volvió a ser One Piece. Ahora en 2025, si bien todavía estamos en 2025, sí, porque se mide de noviembre a noviembre. Hasta noviembre, claro. Entonces ya está por concluido el año, ya está concluyendo hoy si querés. Claro. Pero ya se sabe que en 2025 volvió a ganar One Piece. El caso de Jujutsu... Salvo que salgan hoy a comprar miles, millones de tomos de Blue Lock para arruinar a Oda. No. Mientras sea Blue Lock y no la otra, yo no lo... Bueno, hablando de Jujutsu, si bien es una serie que Ibra no edita, así que conozco poco y nada, no, tampoco la tengo leída, sí, es obvio que es un terrible éxito. Hay tomos que sé que están agotados siempre, O sea, que no llegan a reeditarse sin... Todos. Que ya... Hoy, todos, hoy por hoy, Panini creo que te ofrece 4 tomos en catálogo de Jujutsu Kaisen, de no sé cuántos, porque tampoco la leo, no sé hasta qué tomo van ya editando, pero están tipo, tienen 4. No, ya la editaron entera. Bueno, tienen el último y un par más. Sí, tienen 4 o 5 tomos. Es un desastre, ¿no? No, a ese nivel. Es algo que hasta es difícil de coleccionar, digamos. Sí, sí, que creo que también hay tanta calentura en parte por eso, digo. Porque no se consigue. Porque no se consigue. Ahora es verdad, ahora hace poquito reeditaron los primeros 2 o 3. Entonces, capaz que se consiguen algunos más, porque reeditaron de vuelta los primeros. Pero estuvo mucho tiempo en falta, e igual sigue faltando el 70% de la serie, no sé, es una deformidad, es una guasada, y eso que me parece que también genera, ¿no? Porque la gente está cebada, la vas a comprar, no la conseguís. Pero con el dólar barato eso debería generar, te compro la edición mexicana, te compro la edición española, te compro la edición en inglés. Pero no es tan fácil. Creo que la mexicana y la argentina son... Son la misma. Son prácticamente la misma. Bueno, o sea, que creo que se argentiniza en base a la mexicana. Sí. Bien. Entonces no creo que, salvo que te mueras por la ansiedad, no creo que a nadie le convenga buscar pero esa. Para no esperar, ¿no? Sí, qué sé yo. Viaja un conocido a España, bueno, tráeme el español. Tráeme el español. Yo creo que el fenómeno Jujutsu recién lo voy a entender el día que lo lea. O sea, bueno, no lo estoy ninguneando ni nada, claro. Porque es una serie... Sé que la comparan mucho con Naruto, como se ha hecho otras veces, sobre todo por el triángulo principal, pero a mí me llama mucho la atención, sobre todo como fenómeno. Cuando sale una serie así, aunque no sea de las que edita Ivrea, la editorial en la que laburo, a mí siempre me da la duda, ¿por qué? ¿Qué tiene esta que no tenga otras? Claro. ¿Dónde está la clave? ¿Está en el anime? ¿Está en los diseños? ¿Está en el dibujo, está en los memes? Bueno, ¿viste? En Blue Lock no lo entiendo, boludo. Ahora vos me lo vas a explicar. ¿Vos laburás en la editorial que le di? La verdad. Sí, Blue Lock es otro exitazo. Yo leí muy poco porque a mí me pasa lo siguiente. Las series que no edito yo particularmente, que no las corrijo, muchas veces pueden pasar meses o años hasta que los leo. Como que mi día a día está tan ocupado en hacer las series que me tocan, que por suerte la gran mayoría me gustan mucho, que las que no me corresponden por laburo me cuesta más. Como que por ahí me siento en la cama y yo digo, che, pero no me están pagando por leer esto. No, claro. Estás muy mal acostumbrado. Claro, claro. Soy un pésimo ejemplo, no me sigan. Bueno, Blue Lock... yo creo que también tiene claramente una estética muy, muy, muy particular, unos diseños, si bien son todos jugadores de fútbol, son muy identificables. Y una cosa que me pasa viendo las tapas de Blue Lock es que pareciera que cada una le hace homenaje a un manga distinto. Vos ves uno y decís, este parece un personaje de Death Note, este parece de Bleach, este sí. No sé si es que tan adrede o no es, pero a mí me parece que debe ser adrede. Porque para mí no es casualidad que vos desplegás todas las portadas de Blue Lock. Perdón, y decís, esto me suena. Y no es un me suena malo, en el sentido de que si vos leíste la mitad de los mangas a los que referencian esas portadas y te gustaron, vas a picar. Esa es 100% mi teoría, obviamente. No, tiene nada, sí. no hablo por... ¿Y no puede ser que el atractivo sea la temática futbolera? O ya hay muchos ejemplos de mangas de fútbol que fueron fracasos estrepitosos y no podemos asociar el fútbol con el éxito de la serie. Vos sos hincha Estudiantes, a vos el fútbol no te gusta. Yo... No te gusta nada más ganar haciendo trampa. Yo no sé, porque se me... Mi papá te escucha mucho conmigo. Se me hace raro, porque eso puede llegar a funcionar acá, digo... No sé si los mangas de fútbol pegan tanto a nivel global, fútbol como no, me parece que viene por otro lado. Además tiene esa cosa de Block, ¿no? Como de Battle Royale, porque exactamente lo que iba a decir. Es como un lugar de entrenamiento para sacar al jugador de fútbol perfecto. Pero entonces se matan entre ellos, ¿no? Pues Battle Royale, vos me decís Battle Royale, yo me imagino gente que se decapita. Bueno, no, es en el entorno futbolístico, bien. Pero sí, es una competencia entre un montón de futbolistas donde solo va a quedar el mejor, digo. Bien. Entonces, digo, no se tienen que matar, pero... Se van eliminando. Pero se van eliminando y van entrenando. Y se que, se y matan qué sé políticamente. Yo. Exacto. y esa es un poco la premisa de Blue Lock. Sí, eso coincido. O sea, que va a terminar la serie que aparece Messi, digamos. Y bueno, acá está el número uno. Y yo creo que la serie va a terminar medio bajón, porque si se van eliminando todos hasta que queda uno, es un flaco haciendo jueguitos. Sí, claro. ¿Contra quién jugás cuando queda uno solo? Claro. Bueno, en el último mundial había gente que decía que Japón empezó a implementar el método Blue Lock posta. Esto de ser muy ofensivo, ser muy... Porque la gracia de Blue Lock es encontrar al delantero perfecto. Al delantero perfecto. No es el jugador de fútbol. Sí, bueno, es el delantero. Sí, bien. Está bien, sí, sí. Y había gente que muy convencida te tiraba teorías muy elaboradas diciéndote cómo eso que parece ficción, los Ponja lo están aplicando en la realidad. Y si bien obviamente es una teoría un poco exagerada, no, algo de verdad... Imagina al director técnico de Japón leyendo todas las semanas un capitulito de Blue Lock. Dijo, che, loco, Capitán Tsubasa ya hace 40 años que claro. Lo estamos leyendo, no nos sirve. No, no se está cambió sirviendo. De manga. No estaría. Eso de correr hasta que se termina la cancha y ahí tirar un centro, ya está, ya pasó. Claro, no nos dejan agrandar las canchas 3 kilómetros. Ahí tenés un ejemplo y ahí tenés algo que también Edith Ibrea, digo, hablando del fútbol y lo que vos preguntabas, digo, ¿cuál es la diferencia de ventas entre Blue Lock y Capitán Tsubasa? Imagino que debe ser abismal, porque además Tsubasa, bueno, ahora terminó. Pero se publicó recontralento y calculo que eso tenía que ver un poco porque no debía vender tanto como se esperaba, o me equivoco capaz. No, vendió bien Tsubasa. No fue una locura absoluta como sí lo es Blue Lock, pero vendió bien y se laburó mucho con los japoneses para tratar de sacar las continuaciones. Por ahora no es posible porque el autor tuvo muchos quilombos con varias marcas. Cuando empezó a salir fuera de Japón, porque salían, no me acuerdo, Nike, Adidas, por tirarte marcas sí, al azar. Las marcas que tienen los jugadores en las camisetas. Exacto. Y sé que por eso no se puede, publicar hoy fuera en de día, Japón. Exacto. Y incluso se habló con los japoneses de retocarlos para cambiar y eso, y por ahora no es una posibilidad. Pero sí, de no haber tenido unas ventas lo suficientemente buenas, no, de ninguna manera se habría llegado a charlar. Bien. Che, ¿no existe la chance de que nosotros te grafiteemos todas las viñetas? No. Che, qué cagada. O sea, que me estás diciendo que por el momento no van a salir las continuaciones. Es la respuesta oficial, creo que en todo el mundo. De Tsubasa, casi sí, todo el mundo. Ya lo sé. Pero no sé si la única excepción son los países donde se empezó a editar antes que saltara el quilombo. Mejor dicho, los países donde saltó el quilombo. Claro. Porque en Francia hubo quilombo, en Italia hubo quilombo. Claro, son las ediciones que hay. Francesa, sí. Italiana y alguna sí. Más. De todos modos, es súper meritorio tener Capitán Tsubasa completo en 21 tomos. Son esas cosas que hace... No te digo que hace 20 años parece imposible. Hace 10 años parece imposible. Sí, yo soy muy feliz, pero me gustaría más. Volviendo un segundito a Blue Lock, ¿cuántos tomos... Ay, esto sigue saliendo en Japón, sí, Blue Lock, ¿no? Vamos por el 35, si no me equivoco. En 35 en Argentina y creo que en Japón van 3 o 4 tomos adelantados. Estamos bastante cerca y acaba de terminar Episode Nagi, que es un spin-off de 8 tomos. ¿Y pasa lo que decía Fede, de que hay un montón de números agotados que no se consiguen? Ibrea por política trata de que no pase eso. Ibrea trata, sobre todo con los bestsellers, de tener una reedición constante. Sí, a veces quedan huecos. Si vos reeditas 6 tomos de golpe, y del 1 al 6, por tirar un ejemplo, y se te agota el 8, puede que ese 8 falte unos meses. Ha pasado. Pero no debería. La intención es que no. La calentura no pasa por... lo difícil de conseguirla, sino realmente por lo divertido de leerla. Parece, sí, o porque se enganchó mucha gente con el anime, la verdad que esta temporada del anime, no sé qué carajo hicieron, porque además creo que es la segunda o la tercera temporada del anime, no es la primera, con lo cual se enganchó muchísima gente. No sé bien qué carajo es lo que pasa, porque la verdad no la sigo la serie. Bueno, por poner un ejemplo... Pero sé que se enganchó mucha gente a raíz de eso. Bien, yo ahora quiero casi cambiar el ángulo y preguntarles lo siguiente... Jujutsu Kaisen terminó, ¿sí? Blue Lock van 30 y pico, 40 tomos. Sí, 40. Algo nuevo, algo reciente, algo calentito, que recién ahora se está empezando a tomar la temperatura de hasta dónde puede llegar. ¿Hay algo que puede llegar a donde llegaron los grandes hitazos tipo Demon Slayer y demás? Dan, da, dan. Pero Dan y Dan Dan ya va por el 20. Bueno, va por el 20. A ver, va que Dan Dan es... No me acuerdo si es post-pandemia o si es o si arrancó más o menos con la pandemia. Salió una nota en la última Comiqueando Digital sobre Dan Dan, donde está toda la información que no estamos teniendo. Sí, mal nosotros. Pero yo pensaba en algo más nuevo que Dan Dan. Más nuevo. Sí. Y pasa que es muy difícil porque uno... Dan Dan, no sé, ya con que haya, no sé, 10... tan común ya es un montón, ya es una serie de... Sí, sí, ya hay más de 10 publicados, bueno, en Argentina. ¿Vos que cuando Kimetsu se empezó a editar acá, llevaba más de 10 tomos en Japón? Bueno, por, entonces... por eso consulto con especialistas y no con gente que pasa por las comiquerías. A ver, y no sé, porque también es difícil. Uno a veces no lee series tan recientes. Claro. Digo, series que tengan menos de, no sé, 4 o 5, que estén por el cuarto, quinto tomo. Vos, Fede, si yo antes... que hasta incluso tenés quizás en mente nombres de mangas que todavía no se están publicando en Argentina, pero que ya despiertan el interés de una editorial como Ibera, que me imagino está atenta a lo que está pasando todo el tiempo en Japón para ver dónde puede estar el hitazo. ¿Que tenés algún nombre, alguna sensación de alguna serie más o menos reciente que vos digas, esta... si la empujan un poquito, si le meten un buen anime o si se enciende la chispita, se puede llegar a prender fuego como se prendió fuego Kimetsu no Yaiba? Te voy a tener que irme por la tangente. A ver. Porque creo que hay una serie que no está anunciada que tiene potencial para eso. Que eso pasa todo el tiempo. Viste que en Ibra se suelen anunciar... o con los vivos o por algún evento especial. Sí, tres meses antes de que salgan los mangas ya te tiran data de lo que va a salir. Y yo creo que el año que viene probablemente salga alguno de esos. Pero no hay nada que pueda compartir acá, salvo que quiera perder mi trabajo, claro. Y no es mi intención. Sí, bueno, no lo escucha nada. Bueno, por las dudas, con que lo escuchen dos o tres personas equivocadas ya alcanza. Equivocados están todos nuestros oyentes, porque sí, están escuchando esto escuchando en vez de mirar, no sé, el canal de Flavio Azaro. Sí, no... ¿Cómo decírtelo? Yo creo que estamos en una época que tenemos que agradecer, sobre todo, por un lado como fanático de la historieta, pero sobre todo como fanático del manga. Si sos de los que solo leen manga... Tenés muchos problemas. Tenés problemas, pero estás en una buena época. Claro. Yo coincido con vos, ya lo hemos hablado. Alguien que solo lee mangas se está perdiendo un montón de cosas. Claro, ¿no? Hoy, por ejemplo, podés leer la Jump digital. O sea, vos podés... Digo, no es una práctica que yo haga muy seguido. Pero vos podés leer los mangas... mientras van saliendo, y leer todas las cosas nuevas que van a salir y seguirlas capítulo a capítulo, sí. Y bueno, y ahí darte cuenta, a ver, bueno, eso qué puede ser lo próximo. Acordar, ¿vieron Diego Labre, el autor de Historia Manganime en Argentina? Él creo que ahora ya no tiene Twitter, que cerró la cuenta, pero en la época que tenía, él contaba muchas veces cuando iba siguiendo mangas a la par con Japón, capítulo a capítulo, y casi todos los que le gustaban terminaban cancelados a los dos o tres tomos. Bueno. Y eso no significa ni que sean malos ni nada. Significa que pasa no le pegaron al Chaco con el maldito mainstream. Ah, bueno. Ah, la maldición. La maldición del Chaco, que se ceba con algún título de mainstream yankee, le dedica la columna del mes de maldito mainstream. Y cierra. Y a las dos semanas te enterás que ese título se va a la B. El verdugo. Sí, de sí, Petri. Sí. Tiene el toque mortal el Chaco. Pero bueno. Esas, en resumen, esas series. Nunca dejan de aparecer. A veces nos enteramos más tarde, a veces más temprano. Uh-huh. A veces se la puede contratar, a veces ¿cuál fue la gana. Última apuesta segura de Ibrea? Es decir, vamos con este título, porque esto está vendiendo en Japón una cosa que no tiene sentido y va a ser un furor y nos vamos a cansar de Kaiju vender. 8. ¿Cuál fue? Ah, no. Kaiju 8 vende bien, ¿no? No sé de dónde sacaron que no. Porque se hizo bien la pedagogía. Claro. Pedagogía o no pedagogía. Vende bien Kaiju 8. No, ya sé. Igual terminó ya Kaiju 8. Termina en el 16, sí. Creo. ¿Cuál fue la última vez que Ibrea dijo, esta es la apuesta más segura de mi vida, acá le podemos poner todas las fichas, que nos va a ir bomba. Y le acabamos de responder, pero ya es carne de meme eso. ¿Kaiju 8? ¿Qué querés que te diga? El meme montón, pudo más. Kaiju 8 fue hace dos años. Y bueno, pero no es nada 2 años. Es un montón. Pero no, para una historia que mes por medio te anuncia nuevo lanzamiento, es un montón 2 años. ¿Qué decirte? La dinámica, yo no me bajo nunca de la calecita que es estar editando mangas. La dinámica del mercado ponja, español, argentino, el que sea, funciona de tal manera que cada 2 meses tenés que tirar una bomba, ¿no? Tenés que sacar un título nuevo convencido de que esto va a vender una fortuna. Nada, más o menos, porque me parece que también, digo, muchos siguen y mantienen el cebamiento. Pero y eso es lo más común. Pero todos sabemos que lo que vende es el tomo 1, que lo que rompe todo es el tomo 1. No, eso después, ya lo podemos descartar con series que pasaron los 40 tomos, los 50 tomos, los 70 tomos, y con One Piece, recién salida, One Piece número 100, esa teoría de que los tomos 1 son los que se bancan una serie, ya se puede recontra descartar. Pero vos no. ¿Que es el más vendido? Seguramente. A eso voy yo. A que la diferencia grande de guita la vas a hacer vendiendo el 1, no vendiendo el 94. No, porque entonces no sería negocio sacar series de más de 20 tomos si es meter un super mega bestseller y meterte en el orto los otros 19. No te lo metes en el orto. Vas bajando gradualmente la tirada hasta venderle el 20, bueno, al grupo hardcore que bancó hasta el final. Bueno, hay series como Chainsaw Man que en el momento de editar el tomo 11 se vendió y se imprimió mucho más que el 1. Mira. O sea, hoy en día no sé si Chainsaw Man sigue en su cresta. Creo que aflojó un poco, si bien sigue siendo en un momento muy vendido. Le levantó mucho. Sí. Pues yo me acuerdo lo que fue el tomo 11, que como era el final de la primera gran saga, el final de la primera etapa, el final de la primera temporada, si querés, que no es un término que se use para manga, pero justo ahí la cortó el autor un tiempo, como un año o dos, para hacer proyectos cortos, así que lo podríamos llamar así. Chainsaw Man 11 fue una locura. Y quizás ahí, sí, está bien, la edición argentina salió con unas postales, que esos son solo para la primera edición. Esas cosas, por lo general, te las suben. Pero es un ejemplo perfecto de una serie que para mí es más un contraejemplo que un ejemplo. Me parece que es algo que pasó una vez y que no es lo habitual. Que normalmente no es moneda corriente que el tomo 11 se imprima más que el 1. Que normalmente del tomo 11 se imprime mucho menos que del 1, porque te va quedando menos gente enganchada con la serie, y en la bomba atómica la que rompe todo es el 1. Si calculás mal la tirada del 1, obviamente el 1 lo vas a reeditar 8.000 veces, y del 11 vas a imprimir más para no tener que ir a reeditar cada 3 meses el 1, porque es lógico. Pero cuando me parece que hay un cálculo razonable de cuánto va a vender el 1, la cifra de venta del 10, 11, 12 es muchísimo menos. Mira, esta es una discusión medio estéril, porque al no hacerse públicas las cifras ni de venta, ni de tiradas, ni nada, son especulaciones. Totalmente. O yo te puedo comentar cosas como esta va tantas impresiones, tantas otras, así medio en el aire, y no mucho más. O sea, no te voy a venir con datos y ni con una planilla de Excel a decirte, mirá, acá tenés razón, acá no, acá sí, acá no. Yo creo que la mayoría de los casos es como yo te estoy diciendo. La bomba atómica es el 1 y el 10, 11, 12 se lo vendemos a que ya está muy, a los que van quedando enganchados. Igual coincido con Fede que si ese fuera el caso con todo, digo, con el manga es muy difícil porque es largo, o sea, es muy difícil de sostener. One Piece va por el número 100, digo. Sí, te pueden pasar cosas. Es largo y contradictorio porque la saga, los mangas que más la pegan son los que más se terminan alargando. Son poquísimos los casos como Death Note, donde tenés un manga que la rompió absolutamente, todos se volvieron locos, y son 12 libros, y 10 años después te sacan uno más de historias cortas, y 10 años después te sacan una cosita más, una novela o algo. Pero Death Note, si fuera tanto como decís vos, no veríamos series largas todo el tiempo. Vos pensás que hoy en día, no solo estamos con el tomo 100 de One Piece, que la primera vez que un manga en Argentina llega al tomo 100. Si querés, si nos ponemos quisquillosos, podríamos decir que JoJo también va cerca de 100 tomos. Porque JoJo, a diferencia de One Piece, no se edita en Tankobon, sino que se edita en Bunkoban. No es de A2, pero casi. Claro. Es como 1,7 tomos, más o menos. Entonces, JoJo, vamos por el tomo 67, 68, que si se hubiera editado en formato Tankobon, ya estaríamos por el 110. O sea, ya sería la serie más larga. No, recién vamos a llegar al tomo 100... cuando nos pongamos al día con Japón, que sería más o menos el tomo 6-7 de JoJo Lands, la novena saga. Bueno, el hecho de que tengamos hoy en día One Piece abierta, vendiendo bien, JoJo abierta, vendiendo bien, Kingdom, que es una serie que en Japón se estima, va por el 70 y pico, pero se estima que, que va a llegar a 100, se estima que van a ser más o menos 100 tomos. Es una serie que en Argentina vende menos que las otras dos. Vende menos, traducción al castellano, no vende nada, sigamos. No, ¿cómo no vende nada si estamos hablando de que dos series que la rompen? La cuestión es que Kingdom, ya el hecho de que exista hoy en día... A mí me parece súper arriesgado que hayan publicado Kingdom. Porque un manga histórico. Que vos te das cuenta está en... que no se lo vas a vender ni a tu vieja. Y sin embargo acá lo publicaron y lo están bancando. No sé cuántos tomos por año salen, pero sigue saliendo. Vamos por el 30 y pico y en Japón de nuevo volvió a entrar al top 10 de los más vendidos del año. Es algo que... En Japón se la rebanca, pero vos lo ves y decís, esto acá no se lo venden. Es gente hablando de estrategia militar en la época del medioevo. Esto es imposible. Y Greg hizo una nota para la Comiqueando Digital hace no mucho. Y me interesó lo que contaba y me puse a leer algunas cosas. Y digo, pero esto está buenísimo, está bueno. Pero es invendible. Es para muy poca gente. Tenés que ser un enfermo para que te guste. No, pero si vos lo lees te das cuenta que es bastante shonen en su trato de los personajes. En el pibe que dice, en vez de ser el rey de los piratas o en vez de ser el Hokage, dice yo quiero ser el emperador desde China. Spoiler, lo va a lograr. Y vos ves el trato de los personajes, las peleas no son como un juego de tag. Siguen midiéndose por quién tiene la espada más, no larga, más, más pulenta, filosa, si querés. Es un manga que, igual, con Kingdom me pasó como con otros mangas, yo corregí los primeros 15 tomos quizás, me encantó. Y cuando, por cuestiones de mover piezas y horarios y tiempos, lo tuve que dejar de corregir. Ahora no lo estoy leyendo. Pero yo sé que el día que me siente y me lea 10 tomos más, me va a seguir gustando. Bien. Bueno, vos sos entonces un reivindicador de la serie larga. Y toda la vida. Y convencido. Soy fan de Dragon Ball y sus 42 tomos, que en su momento parecía inalcanzable. Infinito, claro. Y convencido además de que no baja tanto la popularidad de los mangas entre el tomo 1 y los tomos finales. Lo que vos decís aplica mucho para series de moda, para series que tienen una subida muy grande de demanda, tipo, repito, las causas pueden ser mucho, nuevo anime, videojuego, memes también, aunque parezca un chiste, que un meme te hace que suba la demanda de una serie. Y te iba a dar un ejemplo, pero ahora que me doy cuenta, está equivocado porque lo corroboré con Juan y Quiroga. Y si hablamos, por ejemplo, de Tokyo Revengers. Tokyo Revengers fue un manga... que en un momento parecía que se comía a los chicos peludos. Parecía que la tirada del tomo 1 fue una locura. Fue una locura lo que salió. Se agotó. O sea, no solo... En su momento, yo creo que lo dijo otra vez. Salió Chainsaw Man y empezó a romper récord. Después salió... Kimetsu no Yaiba y rompió el récord de Chainsaw Man. Después salió Tokyo Revengers y rompió el récord de Kimetsu. Entonces parecía que iba a romperla todo. Después no sé si culpa del anime, que también parece que la segunda o tercera temporada aflojó un montón. No sé si una serie que hay, incluso los más fans te dicen que la saga final está de más. Te dicen como que la tendría que haber cortado antes. Obviamente tenés los que la bancan, pero es muy divisiva esa saga final. Son 31 tomos y me parece que empieza en el 20 y pico. No sabría decirte. Bueno, yo creo que en el caso de Tokyo Revenge, que es una serie que salió completa, que vendió muy bien, que nunca se bajó del... Quizás sí se bajó del top 3, pero no se bajó del top 10. Y que hasta el final siguió vendiendo. Hoy en día bajó la demanda. Hoy en día no la sigue rompiendo todos los tomos. Y yo creo que si comparás... Ahí, la venta del primer tomo con la de los 10 últimos seguramente vendió más el primero que los 10 últimos. Estoy tirando siempre, porque parece que yo estoy hablando con los números en la mano y no. Estoy haciendo una, ¿cómo se dice? Cuando haces una generalización. Sí. Me busco una palabra específica que no me va a salir, va a salir después. Bueno, Tokyo Revenger, aún con las salidas te doy la razón. Te doy la derecha en que es un manga... que se vendió mucho porque estaba de moda, porque el anime la rompió, porque, qué sé yo, tuvo un opening que te lo bailaban todos en TikTok, por un montón de cosas. Es un caso en el que, sí, sí, a grandes rasgos te doy la razón. Es un tomo 1 que vendió tanto que el resto de la serie podría no haber vendido y aún así hacía el negocio. Pero no es la norma. No es la norma. Haikyuu también en un momento parecía que se comía el mundo y... Haikyuu también está entre los más vendidos. No me acuerdo en Japón. Pero... No me acuerdo en Japón. En Japón me parece que nunca llegó a número 1, pero sí con ventas muy altas. Y el número... Si quieren repasamos los mangas más vendidos de 2024-25. Bien, me estabas por contar... datos de los más vendidos en Japón de este año. Los íbamos a guardar para el balance. Después los vamos a repetir, ¿no? Sí, los vamos a repetir, obviamente. Incluso con más cifras, con más numeritos, como le gusta a la gente. Como siempre decimos, hablar de cifras de venta de los mangas japoneses en Argentina es como mostrarle a un hincha de gimnasia las vitrinas del Barcelona. Sí. Bueno, One Piece tiene 4.200.000 ejemplares vendidos. Y me decías vos, Fede, que los años en los que One Piece no salió primero fue porque sacó 3 tomos recopilatorios en vez de 4. Claro, llegó un momento en el que Oda se empezó a tomar más pausas. Claro. Mejor dicho, los editores lo obligaron a tomarse vacaciones y hacer cosas porque para que el tipo no explote. Pues terapia intensiva, claro. Básicamente, One Piece es un manga que por lo general siempre sacó 4, creo que algunos años llegó a sacar 5 tomos por año. Ah, es una bestialidad. Que si vos contás la cantidad de capítulos que saca por semana, claro. Perdón, por mes, por la semana, sí, la cuenta que te da básicamente es entre 4 y 5. Claro. Cuando Oda empezó a aflojar, que además lo más loco es que coincide con la explosión definitiva de One Piece a nivel mundial, porque One Piece es una serie que en Japón la rompe desde el año 2000, pero que en Occidente tardó más en pegar. Claro. Fue más paulatino, hubo países en los que sí la rompió, hubo países como en Argentina. Que tardó un poco más. Tardó un poco más, tuvo una primera edición que le fue bastante mal. La del ARP. Exacto, estuvo mal hecha. Claro. Como todo lo del ARP, básicamente. Básicamente. Y hoy en día sí es un mega bestseller One Piece que hace 10 años no se podía prever y hace 20 menos. ¿Habrá influido en esto de el hiperfuror de algunas series y que yo, el tema de la pandemia? El tema de que la gente capaz estaba al pedo en sus casas y podía explorar y verse más títulos, 15 temporadas del anime de One Piece. Claro. Pasó con el mercado en general. Fueron los años de esplendor. Sí, sí, ¿no? Yo creo que si vos pensás la mayor cantidad de récords de venta y fueron de esa época. Que hubo fue 2020-21 y 2022. Sí es cierto que... si bien esa burbuja ya se pinchó, por decirlo de una manera, hay muchas series que siguen vendiendo mejor que antes de la pandemia. O sea que de toda la gente que se sumó por aburrimiento, por moda, por comodidad, un montón quedaron. Claro. Y eso es buenísimo. Claro. Ojalá... ¿Necesitamos otra pandemia cuanto antes? No, por favor. ¿Si sumamos más gente? Sí, ojalá, acá hablo desde la completa ignorancia, haya pasado lo mismo con la historieta en general. Yo ignoro si hoy en día un cómic argentino te vende más que hace, claro, que hace 6 años. Claro. Ojalá que sí, porque fue la excusa perfecta. Pero en el manga, sin duda, se sumó un montón de gente y de esos se quedaron un montón. A mí siempre me preguntan cuándo vas a escribir otro libro. Yo digo, la próxima pandemia te escribo otro libro. Así que bueno. Bueno, entonces seguimos sin poder precisar ¿qué mangas de los que están saliendo ahora en un estado medio incipiente en Japón son los que nos hacen pensar que se puede venir otro hitazo de estas dimensiones? Por ahora, viendo el ranking de ventas de este año... Son todos tomos 24 los que van ganando. Son todos series que están ya establecidas. Están ya establecidas y que todas están... La que menos tomos tiene de las que van punteras debe ser Dandadan. O Blue Lock. No, Blue Lock tiene más de 30. No, perdón, Blue Box. Blue Box, ¿qué es Blue Box? Ah, Blue Box es una de un pibe que juega al badminton y una basquetbolista que son enamorados. Más oscuro no se puede. Y se está editando en Argentina. Sí, obvio. Está buenísimo. Es romántico, ¿no? Blue Box. De los 10 más vendidos en 2025 en Japón, 9 se están editando en Argentina. ¿Cuál es el que no se está editando? Uno que se llama Las Flores de la Dignidad. Sí, así. Una cosa es que es el puesto 10, justamente. Sí, que debe estar buenísimo. La que menos vende siempre es la buena. Es un yojo. No creo que sea para vos. No creo que bueno, a vos te llegue al corazón. No le ponemos fichas. En Los Diarios de la Apotecaria es uno que está empezando a subir, pero no sé cuántos tomos lleva ya, pero bastante. De todos modos, yo lo escuché nombrar ya el año pasado, como que estaba fuerte, ¿no? Sí, es probable que hoy en día en Japón haya una serie normalita con 7-8 tomos en su haber. Y que el año pasado, el año que viene tenga anime, ese anime la rompa. Obviamente. Eso por eso no descartamos los factores exógenos, digamos, cosas que pasan por fuera del manga, que te pueden catapultar un manga de mierda al puesto número uno, o que pueden hacer que un manga grosso pase medio desapercibido también. Sí, eso por suerte pasó menos. Igual, vos sabés que yo no coincido con vos a la hora de decidir que es un manga de mierda y que no. Para mí, un buen shonen es un buen manga. Claro. Así como un buen cómic de superhéroes es un buen cómic. Claro. Yo no tengo esos problemas con los géneros. Un buen yojo capaz para vos es un buen manga. Sí, sin duda. Claro. Sí, ¿por qué? A ver, no me voy a hacer el pendejo porque yo tengo más de 40 ya. Pero me parece que ahí queda claro la diferencia generacional entre vos y yo. Claro. Porque yo a los 15 ya leía manga. Claro, claro. Entonces yo, ese ritmo, si querés, más laxo que tienen los mangas, esa cosa lo adoptaste de más pendejo y te sedujo de más pendejo. Claro, no, yo no. Claro, vos te podés quejar de que en 200 páginas no pasa nada. Claro, claro. Y yo en esas 200 páginas te puedo decir lo bien que la pasé con esta... Vos sufrirías leyendo One Piece, por ejemplo. Es que lo traté de leer, boludo. Para mí, One Piece es una obra maestra. One Piece sería excelente si cada bloque temático fuera una serie distinta. ¿Entendés? El tipo, en vez de... Te cuenta un manga que es, ponerle el universo DC. Empieza con la Justice Society y te llega hasta la Legion of Super Heroes. Y en el medio te va metiendo todos los demás grupos. Bueno, si cada grupo fuera un manga distinto, sería bueno. Lo que no me copa es que en un mismo manga te cuente todo el universo diciendo. Si el tipo me hace Justice Society y son 15 tomos de Justice Society, después 15 tomos de Justice League, después 15 tomos de Teen Titans, después 20 tomos de, no sé, Young Justice, después 10 tomos de Legion of Super Heroes, bueno, ahí sería buenísimo. Pero en un mismo manga, el tipo te quiere meter todo el universo de DC, ¿entendés? Y bueno, y eso ya es como un agobio. ¿Sabes por qué no te creo, Andrés? ¿Sabes por qué no te creo? ¿Por qué no te creo? Porque eso que estás pidiendo es exactamente lo que pasa con JoJo Bizarre Adventure y no te enganchaste. Pero porque los guiones son malísimos, Fede. Vos tenés puesta la camiseta de JoJo y yo te lo respeto. Conozco mucha gente que es fan de JoJo. Cada vez conozco más gente fan de JoJo. Pero los guiones, sobre todo la primera época de JoJo, que fue lo que yo la traté primera de leer, es una telenovela. Es una telenovela. Boludo. Y si vos no caes en ese juego, te va a parecer malísimo. Si vos decís, quiero leer una telenovela con vampiros, poderes, historias trágicas, un drama intrafamiliar. La primera saga es exactamente eso. La saga actual que estamos sacando en Argentina, sí, la octava, es otra cosa, pasa lo mismo. Parece escrita por David Lynch. Parece. Vos jamás te vas a enganchar con Araki. Me encanta el dibujo de Araki, está todo bien. Bueno, tengo el Louvre, tengo alguno más. Pero incluso el unitario de Under Execution. Que tiene historias cortas, súper redondas. Lo sufrí. Y vos caes siempre en esta trampa de decir, no, si esto fuera una antología de la EC del año 52 con 7 páginas por historia, sí. Pero son de 38 páginas con 0,5 y eso ya no me gusta. Y eso no tiene sentido. Diego, me conoce y me bardea. No, sí, pero no tiene sentido esa queja. Es como decir, si este manga fuera otra cosa, escrita en otra década por otras personas, me gustaría. Y bueno, listo. Como cuando me estaba leyendo Monster, yo sufría, este hijo de puta, puteaba todos los tomos. No, muy estirado, larguísimo, aburrido. No, ¿cómo? Sí. Monster, si fueran 3 tomos, sería brillante. No, el 1, el 2 y el último. No, todo lo demás. No. Entonces tenemos que sacar una edición 3 en 1 para decir, toma, André, lo que vos querías. Una edición, Tomás, un director's cut, un hinchapelotas cut donde todo ese relleno infinito no esté. Bueno, pero resignate, no va a pasar eso con la serie. Claro, ya sé. A ver, a mí me encantan los superhéroes, ¿no? Sí, obviamente, ya sé. Bueno, después en el bloque de recomendaciones vamos a hablar de manga de nuevo. ¿Me puedo quedar solo para seguir peleándote? Sí, obviamente. Falta un montón, ¿eh? Porque en medio vamos a hacer otro bloque de otra cosa. Pero te podés quedar todo lo que quieras. Como para ir cerrando, entonces no vamos a tirar nombres de mangas a los que prestarle atención porque pueden ser el próximo gran hit que rompa el mercado. Si querés volvemos a hablar de acá un año y yo te digo... Bueno. Mira, esto resultó ser... Yo creo que el próximo puede ser alguno que esté pronto a tener anime. Yo la verdad que no estoy tan en el tema como para decirte, pero imagino que también las editoriales... deben ver. Le prestan atención también a eso. Deben prestarle mucha atención a eso. A decir, che, mirá, el año que viene va a salir tal anime. Bueno, podemos arrancar a editar este manga. Por ejemplo, DC Comics, ¿no? Que cuando salió la Aquaman 2, no había ningún cómic de Aquaman en el kiosco. No, es el mes que salió la película 2 de Aquaman, no había un puto cómic ni una puta revista de Aquaman en los kioscos, ¿no? Tal cual. Así que le prestan atención, está bien. Yo creo que sí, y mucha. Vos ves las cosas que Edito Ibrea, qué sé yo, y se nota que el camino está hecho un poco de esa manera. Va, yo lo siento, ¿no? Mira, como la que predominancia prestan, siempre como te que marcó eso. O sea, a veces si, no, si vos... ¿no? A veces editan cosas y se las juegan. Exacto. Y después de pronto capaz que... hay un anime años después y la serie la pega y no sé qué, pero... Se justificó publicar estos 20 tomos que no le vendimos ni a nadie. Ni... Y de pronto, claro. Hoy en día. No lo leyó ni Fede Muso. Claro, calculo que alguna vez eso también les debe haber pasado. Yo igual todo lo que no leí lo tengo pendiente. La mayoría de cosas que editamos las voy a terminar leyendo tarde o temprano. Deben haber tenido alguna serie que pasó. No sé si de fracaso a éxito rotundo, pero de fracaso a... decir, che, esto vende y justifica. Ah, ¿sabes con qué pasó? Un caso loquísimo. Una serie que salió, vendió normal, y después salió el anime y le empezó a romper. Una serie de dos tomos. El pecado original de Takopi. Es que es brillante, boludo. Ahí está. Es excelente. Es excelente el manga y es excelente el anime. Se cebó Fede. Sí, es que soy fan, sí. No, yo igual lo compré cuando salió en su momento. Vos lo seguías de cemento. De cemento, antes. Lo seguías desde que regalamos el pin con la primera edición. Bueno, ahí tenés un caso sorpresa. Un manga corto, un manga... si querés, medio intimista, medio Loazano, sí. Medio con un... Con no me acuerdo si cosa... lo recomendé acá en el podcast, creo que sí. No me acuerdo haberlo escuchado, pero puede ser. Creo que sí. Bueno, ahí tenés un... Nadie jamás dijo, saquemos este manga porque el día que salga el anime la va a romper. Claro. Y sin embargo salió el manga, le fue normal, tirando a bien, salió el anime, que nadie se veía venir, y la rompió. Sí. Y la otra serie del autor le va más o menos... Y la otra recién ahora arrancó, creo que vamos por el tomo 2. Sí, vamos. Sí, no sé si es cuestión de esperar a que se haga más conocida, que se corra la bola, o si ponerle la faja del autor de Takopi. Del autor de Takopi, claro. Pasa que vieron que el público argentino, por lo general, no es muy de seguir autores. Eso es más lo de que seguir. Hace. Sí. Hay excepciones, porque hoy en día, Junji Ito, tenemos el 99% de su obra editado acá. Bueno, y a mí me sorprende la cantidad de gente que viene a donde yo laburo a pedir Junji Ito. Pendejas, sobre todo. Me llama mucho la atención. Digo, pibas de, no sé, 12, 13 años, súper fanatizadas con Junji Ito, que vos decís, ¿qué sé yo? ¿Qué le ve? Frankenstein. Una pendeja de 12 a Junji Ito. Digo, no, es como el público que menos se me ocurre puede consumir ese tipo de material, pero es el que más lo consume. Mira, hoy en día hay la suficiente cantidad de fenómenos como para darte cuenta que el manga no es una moda, no seguía solo por el anime, no seguía solo por el cosplay, por tirar otra. Si bien, volvemos al caso de Kimetsu, perdón. Claramente el poder que tienen esos diseños, la ropa, el hecho de que vos veas a pibitos y pibitas con las túnicas de Tanjiro y Nezuko, tiene algo a nivel visual, estético. Claro. Que la recontra. Sí, muy, recontra. Muy pregnante, muy pregnante. Bueno, ¿les parece que cerramos acá este bloque? Dale, sí. Quédense bien. Porque hacemos una breve pausa y seguimos con otras cosas. Ya venimos. segundo bloque de este podcast número 202 de Comiqueando. Sumamos a la mesa a Jules, ¿cómo estás? Bien, hola. Y bien, o Diego también, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo les va tanto tiempo? Vamos a hablar por anteúltima vez de Crisis on Infinite Earths, de acá más simplemente Crisis, la famosa serie de 1985 con la que DC Comics reformuló todo su universo superheroico y armó un quilombo bárbaro. Vamos a repasar hoy el tema de algo quizás lo más impactante que tuvo Crisis en su momento, que fue la cantidad de personajes que murieron. En general, se puede decir que nos vendieron humo, ¿no? Pensábamos que iban a morir muchos más personajes e incluso personajes más importantes. Pero finalmente murieron algunos importantes y quizás si contamos los que quedaron fuera de continuidad, los que fueron reescritos. Sí, yo creo que lo más fuera de la continuidad. El muerto más importante es el multiverso. Sí. ¿No? Bueno, si algo desaparece, decís, qué huevos o qué bueno que estuvo que hayan, es el multiverso. Después había que sacarse muchas más cosas de las que sacaron de encima. Yo creo que por sí. Ejemplo, qué sé yo, Egg Fu, esa especie de Humpty Dumpty nazi japonés que peleaba con Wonder Woman en los 50 y 60. Eso, después Ambush Box se ríe de todas esas cosas que son las pavadas de DC de los 50 y los 60 que tendrían que haber terminado de limpiar en Crisis. Crisis sirvió en parte para eso, para sacarse de encima personajes que no tenían gran sentido en un universo que quería apuntar un poco más adulto, mínimamente más adulto, en donde un tipo como Barry Allen, que vibraba, se convertía en nube, vibraba, llovía y se reconstituía como ser humano, no tenía el menor sentido. No. Yo creo que con Egg Fu y con esas bizarreras hicieron algo mejor que matarlos, que es decir, bueno, se reescribe la historia y todos estos personajes no existieron, ¿no? Porque hasta que te dijeron que Egg Fu existía, o en realidad hicieron una nueva versión de Egg Fu, pasaron 10 años o más. Sí, más. Y igual yo creo que lo principal que tiene el tema este de las muertes y demás es la doble vara, que es lo que hablábamos recién. Es cómo algunas impactan en el universo DC post-crisis y se sostienen y se mantienen. En caso, bueno, Barry Allen debe ser el más. Y otras, como hubo reboot de por medio, que yo, se barren totalmente debajo de la alfombra, tipo Supergirl, sin ir más lejos. Que... No, pero Supergirl hubo otra Supergirl. Sí, Supergirl estuvo muerta. Sí, la Supergirl que conocíamos pre-crisis, con el origen de pre-crisis, ese personaje murió. Sí, estaba bien. Sí, el no, no, Flash no murió porque existió. Wally se puso el traje. No, bueno, no. Pero la muerte... Era otra Supergirl. Pero la muerte de Barry como tal existe... Y la muerte de cara no existe. De hecho, eventualmente trajeron una cara nueva. Sí, sí. Y eso es lo que el público quiere, caras nuevas. Y digo, y sí, a nadie le importó. Digo, y con varios villanos, sí, y varios personajes. Kemo y varios más. Medio pedorros, digo, pasó esto, que murieron en Crisis, pero después apareció una versión nueva. Entonces, en realidad, no murieron un carajo. Digo, y algunos directamente quedó la versión post-crisis tipo Mirror Master, que nadie se acuerda que hubo un Mirror Master que no era el escocés mala leche que inventó Morrison. Claro. Claro. O sea, nadie se acuerda que había otro, quedó ese. Y creo que tiene que ver con quiénes mueren después de Crisis 10 y quiénes mueren antes. Pero excepto Barry. Es, ¿no? Es muy... Barry en el 8 muere. Sí. Claro. Ah, claro. Es muy borroso eso. Sí, sí, sí, porque era borrosa la... Esa protocontinuidad que quieren lanzar a partir del número 10. Totalmente. De hecho, el otro día hablaron de los errores de Crisis. Y las contradicciones. Bueno, sí. Claramente, la continuidad que nace en Crisis está en contra de la continuidad post-crisis. Totalmente. Pero bueno. Sí, sí, es un engendro mal parido. Los muertos de Crisis no murieron en Crisis. Y puede ser también. Claro. Vamos a hacer un repaso, si les parece, alfabético, empezando por la A y llegando hasta donde lleguemos. Ah, ¿sí? Yo pensé que íbamos a ir en orden cronológico. No, quieren. Yo te propongo unos obituarios alfabéticos. Número 1. El Antimonitor, que debuta en Crisis y lo hace mierda en Crisis. De hecho, muere por una trompada de Superman en Tierra 2. Está bien, ya le habían pegado todos los demás. Sí, ya le habían dado. Pero digamos, es el que le da el golpe final y lo elimina. Sí, sí. Personaje que obviamente después va a volver, ¿no? Uno que creo que no volvió nunca es Angleman, un villano de Wonder Woman que había aparecido por primera vez. Bueno, Angleman es muy loco. Se muere en una viñeta de mierda. De hecho. En una viñeta en la que deben morir 3 o 4. No, muere solo en un cuarto de un hotel y vienen los mejores detectives del universo a desenredar el caso y nadie logra descubrir cómo murió. Y no importa. Estuve investigando cómo murió Angleman. Angleman muere porque tenía como arma una especie de triángulo tipo Escher, ¿viste? Ese triángulo que no cierra por ningún lado. Bueno, y esa era su arma que podía modificar la realidad. Cuando lo quiere usar, la realidad está tan sacudida por Crisis que el poder es tan grande que le explota el arma y lo mata. Eso está explicado post-Crisis porque los detectives más grandes del universo de DC no se dieron cuenta. No pudieron descubrirlo. Después. Sí, creo que Angleman nunca volvió. creo. No, yo te he hecho un Aquagirl. Sí, volvió. Sí, acá me soplan que volvió. Aquagirl la que día Tula. La Tula, sí. La hicieron mierda cuando quemo, contamina el agua y ahí respira una sustancia. Un personaje del que se hace cargo de su muerte mucho tiempo. Es un personaje llorado. Llorado, sí. Por tres o cuatro, ¿no? Porque son esos personajes ridículos que son la tercera, cuarta versión de la misma idea, ¿no? Sí. Tenés Aquaman, Aquagirl, Aquababy, no hace falta. Son personajes que no hacían falta. La primera aparición de esta chica fue en 1967. Bueno, no duró tanto, no duró ni 20 años, pobre. No hacía falta. Hay muchos atlanteanos. Puede venir otra que se llame Tulita. Después hubo otra Aquagirl, que es Lorena, no sé qué, la chica latina de cuando se hunde San Diego. ¿Se acuerdan? De Subdiego. De Subdiego, de la época de Will Pfeiffer. Uh-huh. Ahí crea una nueva Aquagirl que termina, incluso pasa por los Titans en algún momento. Creo que sí. No me acuerdo el apellido, era Lorena algo, Márquez. Reyes. ¿Cuánto? Márquez. Lorena Márquez. Márquez, ahí está. Le mandamos un saludo a Lore, que nos está escuchando. A la Lore. Otra fiambre que también lo matan en una viñeta en la que mueren 6 o 7 puntos es Bug Eye Bandit, un villano de la D, no llega ni a la B metropolitana, enemigo de Atom, creado en 1966. Que es para decir, mirá que cómo sumamos muertos, porque la verdad. Pero es un personaje que había tenido con suerte 4 o 5 apariciones. Sí, sí, sí, no le importaba a nadie. Tristísimo. Totalmente. Nunca le desarrollaron la personalidad, nunca fue un riesgo para nadie. Nada. Otro personaje que va a volver es el Clayface 2, Matt Hagen. No, pero no va a volver, no vuelve nunca. No. Es claro, no. No, hay Clayface 3, 4, pero el 2 no vuelve más. No. Es el de la, es el que usan después en la serie animada, ¿no? Matt Hagen. Claro, en la serie animada lo usan fusionado, porque ahí es cuando te cuentan del Matt Hagen actor, que es lo que eventualmente hacen en los cómics, que es al primero, que era el actor, que era Basil Carlo, lo fusionan con fusionarlo con Matt Hagen y darle los poderes de Hagen. Claro. Entonces ahí coinciden. Este era un personaje que había aparecido en 1961. Duró un poco más que Tula. Y su aparición más grosa debe haber sido en 1980 en un número de World Finest que lucha contra Superman y Batman y les da un baile importante. Pero su personaje tiene mucha chapa, como decimos, por la serie animada y bueno, y que se mantiene muerto y que lo mantiene muerto. Pero nombran que sigue muerto o simplemente se olvidaron que. No, sí, en la saga de Clay. Cuando nombran el 2, dicen el 2 murió. En la saga, ¿cómo se llama? La saga de el Mad Pack. El Mad Pack. Ahí dicen se murió. No, y además tienen el resto del barro que quedó del tipo. Hacen como un muñequito con el tipo. Sí. Creo que la idea es resucitarlo o algo así. Le sale. No, se meten. Se lo inyectan. Se lo inyectan ellos, ahí está. Es como una falopa. Sí. Después el Crime Syndicate, ¿no? El Crime Syndicate. Todos los villanos de Tierra 3. Que eran básicamente. Power Ring, Ultraman, Superwoman. Eso los trae de vuelta Superwoman, Morrison cuando hace Johnny Quick. Sí, después hay nuevas versiones. No, en el medio hubo otra nueva versión de ellos. ¿Sí? En una Justice League Quarterly, que decían que eran villanos de Quard. Eran del universo negativo. Claro, pero son los primeros personajes reconocibles que mueren en Crisis. Claro, el número uno. El número uno. Los hace mierda. En realidad muere la Tierra. Claro, muere toda la Tierra. Y de esa Tierra mueren todos menos Alexander, que se escapa en la navecita. Ahí también mueren Luthor, padre, digamos. Claro. Sí. Que por primera vez en décadas se acuerdan que Luthor era pelirrojo. Sí. Muere Luthor con pelo. La barbita. Era el Luthor superhéroe, cuya mujer era Lois Lane Luthor. Claro, que también muere. Claro, también imitando a Jor-El y Lara, mandan en la nave, en vez de al pequeño Kal-El, mandan al pequeño Alexander. Es como un homenaje, porque él es como que tiene como el Alexander Luthor tiene como la energía positiva y negativa. Sí. Vayamos a ver por qué, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tendrían los genes Luthor y Lois para que el pendejito tenga eso? Pero bueno, el único sobreviviente. Bien, otro personaje bastante llorado, del que se hace mucho cargo de su muerte, porque resignifica a su pareja, digamos, que queda vivo, es Dove. El Dove de Steve Ditko. Eran Hawk y Dove, de pronto está solo Hawk. Y eso desequilibra a Hawk y lo convierte en un personaje mil veces más interesante. El Hawk solista, hasta que aparece la segunda Dove, digamos, es un personaje al que usan bastante como ejemplo de lo que no hay que hacer. Que tiene esos, esos números, esa miniserie en la Spotlight. Que, Titan Spotlight, uno de los primeros héroes muy fachos, digamos. Totalmente. Claro, claro, muy facho. Que esa serie tiene la particularidad que, es, que a mí me llamó mucho la atención, que es con el equipo que después va a ser Flash. Flash, exactamente. Claro. Mike Barron y Jackson Gaines. Y Jackson Gaines, con lo cual yo creo que en realidad la idea de esos tipos era hacer una serie de Hawk. Y posiblemente a nadie le interesó y les dijeron: hacete cargo de esto, papá. Hacete cargo de esto, Tomá. Sí. Porque, dice, pero la, pero la muerte de Dawn también es triste, ¿eh? Por lo menos. No, ¿la de Dawn? Sí, sí. Pero no sí, se da como rápido. Pero sí. Es como un pequeño. Normal. Igual, pobre Dawn no le importaba a nadie. No. Pero no. Es una otra muerte que, de la cual se hace no cargo y que es igual. Integral. Hoy por hoy de la historia de Hawk and Dove, al punto sí. De que cuando lo adaptan en cualquier otro medio se nombra sí, que había sí, un sí. Dove se nombra o te muestran la sí. Muerte y qué sé yo. Personaje nacido en 1968, como los grandes de verdad, pero duró menos de 20 años. Otro. Mark Wolfman alguna vez dijo: nunca sentí que tuviera derecho a matar a nadie que haya sido creado antes de que yo nací. Entonces me dejó como una zona media con un montón de personajes no para jugar. A fines de los 40, ah, 48, por ahí. Bueno, sí, todo hubo un par que no sé si los mató, pero la Wonder Woman de Tierra 2, el Superman de Tierra 2, Lloyd de Tierra 2, eso se lo sacó de encima y con la escoba gruesa. Y Pérez dijo: no me alcanzó el tiempo para matar a todos los personajes que me hubiese gustado matar. Ahí entonces como que hicieron un balance equilibrado. Tenían la lista para matar, pero no llegamos a mostrar a Terra Man, Matter Master y un viejo villano de Green Lantern llamado Mirwaiden. Bueno, no sumas nada, Josh, no te preocupes. No nos perdimos nada. No, y dice que el motivo por el cual se mataron a Mirror Master fue porque querían matar a un villano importante de Flash. Bueno, no duró mucho tiempo muerto tampoco. Bueno, Flash, obviamente, el personaje más relevante. Creo que es la mejor muerte, porque te la anuncian en el número uno. En el número uno te están diciendo Flash va a ser Boleta. Por otro lado, como decía yo, Barry Allen ya era un personaje absolutamente inconsistente en un universo adulto. Acabado. Y por otro lado, lo había mudado al siglo 30 porque había, ya le molestaba. Había perdido un juicio, estaba loco, se escapó con la mujer al siglo 30 y no apareció nunca. Además, no hubo mucho entre la última Flash y la primera crisis. Menos no pasó. De un año. Menos de un año. Pero bueno, era como este personaje. Ya había cerrado, ya no se usa más. Serie estaba cancelada. No. Era un personaje importante para el merchandising, quizá, porque era una imagen. Y lo sigue siendo, se olvida todavía. Pero era una imagen icónica que cualquier fabricante de sábanas quería tener en su sábana a Flash. Quizás estuvo bueno como nuevo cierre. O sea, el cierre, che, se escapó el futuro, cerramos su título, no le importó a nadie. Matémoslo en serio de nuevo, porque a la gente le gusta el personaje que lo vean morir de verdad, porque ya no nos sirve. Y además con todas esas imágenes que van pasando, ¿no? ¿Cómo estas cosas se imponen en otros medios, ¿no? Digo, lo pienso así, digo, mucho, tipo Barry Allen, digo. Hacen la serie de Flash y siempre fue Barry Allen, y vos decís... Pero sí. Wally estaba pero no, tenía que ser Barry Allen, digo. Sí. Esas cosas, digo, me llaman la atención. Bueno, pero eso porque en el imaginario popular Batman siempre va a ser Bruce Wayne, pongas bajo la capucha quien pongas. En Flash pasa lo mismo. Y Spider-Man. Spider-Man va a ser Peter Parker. O sea, vos podés hacer 30 años de la serie de Wally, pero la gente, entre comillas, ¿no? Le va a sonar más que Flash es Barry Allen. Bien. Sí. Un personaje que aparece por primera vez en Crisis y muere en ese mismo número es Flower, es un soldadito del Sargento Rock. Ah, sí, que le dan bastante importancia. Bueno, bastante ahí... tres viñetas. Bueno, pero no, pero tiene un. Tiene... Ah, yo pensé que ya había aparecido antes. No. Sí, claro. Yo no sabía no, que no, lo matan los Shadow Demons en la lucha esa en la que está sí. Blue Beetle, Geo Force, el Haunted Tank, Doctor Polaris. Bien. Después, el Green Arrow de Tierra 2. Personaje nacido en 1941, obviamente redundante con el Green Arrow de Tierra 1. No me acordaba. ¿Para qué carajo está? Lo hacen mierda, después te van a reexplicar mil cosas de ese personaje que en realidad nunca existió, que en realidad sí, pero era Oli que viajó al pasado, en realidad era Oli o lo otro. Bueno, eso fue la buena. Es un personaje, o sea, al final resultó difícil explicar la Golden Age sin un Green Arrow. Vayamos a saber por qué. Porque era un 4 de copa. Porque no cerraba, porque existen los Seven Soldiers of Victory y nunca daba el número. Ah, porque no hay personaje de la Golden Age para poner en ese grupo. Sí, pero no me lo en vez de Green Arrow inventabas uno que se llamaba Red Pija y era lo mismo. Pero en un momento lo habían puesto hasta el sidekick de Vigilante, hasta cualquier escroto para llenar el espacio de Speedy y de Green Arrow. Porque claro, Green Arrow también venía con un Speedy en los 40. Claro. Entonces ya era complejo sacar a Green Arrow y falta Speedy. Bueno, hay muchos personajes de Tierra 2 que van desapareciendo porque al fundirse las tierras son redundantes. Sí. Bueno. De hecho, las personas normales mueren casi todos. Viste que dice que encontrás gente que muere todo el tiempo, como claro. duplicada, no sí, sé. Sí, personajes de gente común muchísima. Bueno, Huntress, la única que había hasta ese momento, que era la de Tierra 2, la hija de Batman y Catwoman, que había aparecido por primera vez en 77, no tenía ni 10 años de trayectoria, la dejan sin padres, por ende sin origen, por ende matada. En realidad no muere, en realidad lo que dicen es, che, nunca exististe porque no existieron tus padres. Como que se desintegra. Claro, deja de existir. ¿Pero por qué dijo? En realidad, claro, la mata un Shadow Demon. La vaporizan, la hacen mierda, pobre. Sí, después va a aparecer otra Huntress con otro origen. Elena Bertinelli. Elena Bertinelli. Ya totalmente metida en lo que es la Tierra Unificada, digamos. Y no vinculada a Batman y Catwoman. Después va a aparecer otra, que sí es la hija de Batman. Del futuro. El futuro, exactamente. Bien. No me acuerdo si en Infinity se hacen cargo de la muerte de Huntress o no. No, nunca existió. Nunca existió. O sea, muere en Crisis y retroactivamente nunca existió. Exacto. Las dos cosas, le hacen la doble. Claro, en el número que es el de el funeral. El 28, en el que Brian Wayne Jr. le borra la memoria a Fury. Y en el 30 es el funeral de la Society. Bueno, en el del funeral de la Society creo que aparece la tumba de Robin. Sí. De Robin 2 y aparece la de Huntress ahí. Sí. No ahí están, porque son los dos que habían muerto. Que todavía no llegó la ola de Huntress. Todavía no llegó. Otro villano poco relevante que muere es Icycle. Después le inventan un hijo para que siga. Para que siga. No, pero creo que el Icycle padre también sí vuelve a aparecer. El Icycle padre. Ese es el Icycle de Tierra 2. Sí, el Icycle padre. Pero después hay un Icycle de Tierra 1 también. Ah, eso no lo tengo en la verdad. A mí me parece que sí. Después, bueno, te dicen, no, hay un hijo de Icycle. Sí, el Icycle actual, el de la JSA de Jones, digamos, es el hijo. Que tiene mucho más protagonismo que el padre. Sí. Después, otro personaje irrelevante es Immortal Man. Un personaje que había aparecido en 1960. Menos mal que era Immortal. Es una especie de chiste. O sea, tenemos un personaje que se llama Immortal Man, vamos a matar. Menos mal que era Immortal. En 1965. Y después vuelve igual. Y después lo hace mierda. Vuelve varias veces. Bueno, Resurrection Man es como una... Es una reencarnación, porque lo que te dicen es que la diferencia entre el Immortal Man y el Vandal Savage es que el Immortal Man como que muere y reencarna, mientras que Vandal Savage es eterno. Sí. Exacto. Eso te inventan en un momento para explicar. Immortal Man había aparecido en los Forgotten Heroes. Claro. Poco antes de Crisis, en los 80. Otro personaje que era un footnote, menos que un 4 de copas, era Kid Psycho. Miembro sustituto de la Legión de Superhéroes. Miembro honorario. Sí, sí. Era un aliado de la Legión que aparecía cuando realmente. Dos veces. Cuando se pudría todo, sí, debe haber aparecido dos veces. Lo hicieron mierda, está muy bien. Una muerte bastante extraña fue la de Cole. Ahí Fede ya nos contó cómo Wolfman dice, yo voy a matar gente de los demás. Creo un personaje para matar y que se crean que yo mato a mis personajes. Que los Titans no están a salvo porque yo soy el guionista de Crisis. Entonces invento ese personaje unos meses antes. Pongo un ratito en Titans y la hago mierda. Con la idea de matarla. Sí. Bueno, acá aparece Lois Lane Luthor, la señora de la Tierra 3, que ocupa en la primera secuencia. ¿Cuántas veces había aparecido? Dos. Una y media. Un personaje que tiene su primera aparición en el mismo número en el que muere es Lord Bolt, el marido de Lady Quark. Ah, claro, los creadores de Tierra 6, creo que era. Sí, pero todos esos personajes los inventan ahí. ¿Sabes, hijo de puta, boludo? No sé cómo se acuerdan. Qué nerd, qué zarpado. Muere también el marido. Sí. Bueno, no, la mujer, la hija de la hija, Lord Bolt. Liana. Liana, claro. Toda la realeza y toda la Tierra. Excepto Lady Quark, que la rescata Paria. Y se la lleva, pero... Sí, y después va a aparecer mucho tiempo después en Legion del presente. Y creo que le cambian el origen. En algún momento dicen, no es más de Tierra 6. Me parece que sí. Puede ser. Y cuando no existió el multiverso, está en una cosa, viste, donde son todos extraterrestres, posiblemente haya pasado lo mismo, pero en su planeta, noches. Estaba en su planeta, vino una ola de antimateria que destruyó todo su planeta, ya solo sobrevivió. La Tierra 6 no existió más. Sí, no, nunca más. Un personaje que detesté desde su primera aparición hasta la última y aplaudí su muerte es Lori Lemaris. Ay, Lori Lemaris, ya me dio pena, pobre sirena. Aplaudí tanto que le hiciera mierda, me pareció un personaje horrible. Personaje de los 50, ¿no? Un personaje que Birner retoma, pero se hace cargo de su muerte. Claro. O sea, Birner dice, sí, es verdad, tuvo un romance con Superman, qué sé yo, y se murió. Sí. Bueno. Sí, a mí me dio pena, me gustan las sirenas. Y listo, ese número está bueno. Está muy bueno, pero ¿por qué? Porque reformula la historia para que no sea novia de Superboy. Claro. Y por Superboy no existió. Claro, Superboy no existió. Bueno, y Lois Lane viene a ser otra más de los tantos Atlantes, pero esta es de Tritonis, de Poseidón. Ayuda para crear Barrucha. Universo. Una muerte que no se lamenta tanto porque eran personajes de la Segunda Guerra Mundial a los que ya no iban a usar porque DC cada vez sacaba menos títulos de guerra en los 80. Fueron los Losers. Eran la dupla integrada por Gunner y Sarge. Johnny Cloud, que era el piloto indígena. Dios. Claro. Y el Capitán Storm, que había sido protagonista de alguna vez su propio cómic. Todos estos personajes habían sido protagónicos. Gunner y Sarge estaban desde el 59, pero el cómic seguía saliendo, termina a principios de los 80. A mediados de los 80. Ah, o sea, ahí nomás, en crisis, cerca de Captain crisis. Storm lo habían creado en el 64 y el grupo de Losers se había creado en el 69 en la gloriosa revista G.I. Combat y habían choreado con los Losers un montón de años, fusionando a personajes de distintas series bélicas en un equipo, en una Justice League en una Justice League bélica, a la que les fue muy mal porque sacan un especial en el 85 que es la primera aparición del Monitor. Sí, sí. Aparece. Donde los hacen mierda. Ese es el número que más vendió. De Losers, seguramente. Seguro. El especial de crisis de Losers, sí, porque ahí los hacen mierda. Así que bueno, después, otro fiambre, el Luthor de Tierra 2. Sí, sí, a ese lo matan. El Luthor de Tierra 1 creo que lo mata. Sí, en el número 8. El número de los villanos. El número, ¿no? De los villanos. Sí, sí, sí, sí. El número 9 de crisis. Sí, sí, se le quiere hacer el guapo. ¿Por qué el plan es tuyo? El plan también es mío. Ah, sí, ahí matan a Simon, matan a Brainiac, que después vuelve. Hay un montón de villanos que en el 8... Luthor de Tierra 2 tiene su primera aparición en 1940. Y la primera aparición, claro. Cuando, que aparece con pelo, como un científico más. Comics 23. Después el Luthor 3, que ya lo nombramos, el Luthor de Tierra 3, el papá de Alexander Luthor. El superhéroe. También es boleta en el número 1 de Crisis, el Luthor bueno, el Luthor superhéroe. Sí. Villano del ascenso, cero chapa, Maldor de Dark Lord. ¿Dónde es villano Carlos, de dónde? Nadie. ¿Contra DC quién Comics peleaba? Presents número 56 hizo su primera aparición. Y última. Creado por Paul Cooper y Kurt Swan. Ya te digo contra quién peleó. Contra Superman y Power Girl. Y después volvió una segunda vez contra los Superman y los Green Lanterns. Pero no le puedo hacer aguante a nadie. A nadie. Villano, te verga. Yo me acuerdo cuando leí Crisis en ese y aparece, o sea, un grupo de villanos tiene que ir a frenar a Crona y lo veo ese Gil, digo, pero teniendo tanto villano, mandan este bueno. Cuatro de copa. Sí. No le puedo, ¿qué le va a hacer? Pero bueno, le va a limpiar las botas. La segunda vez que apareció, el tipo rompió la dimensión de Tierra 1 y se quería chorear todo el poder de la Power Battery. De hecho, ahí es donde muere Arkis Chumuk peleando contra este chabón. Mira. ¿Se acuerdan de Arkis Chumuk? Sí, sí, sí. Un sí, Green Lantern sí, sí. Que tuvo más chapa muerto que vivo. Bueno, siguiente fiambre, Mirror Master. El primer Mirror Master. Sam Scudder, que era, no te digo el Boca River, pero un rival importante de Barry Allen. Pero sin Barry, no sirve. Y al toque apareció otro, que fue el que empezó a aparecer en Animal Man, creado por Grant Morrison. McCulloch, ¿no? Que era un mercenario más jodido, más solete. Que seguramente los decís dijeron, bueno. No, Morrison, ¿qué hiciste? Y Morrison, yo no sabía que estaba Morrison. Que Morrison además lo hizo escocés como él, para que haya un villano escocés, que no había. Este personaje venía desde 1959 remándola. Otro que muere en crisis es el Monitor, obviamente. Obvio, ya hablamos del Monitor. Al Monitor lo mata Harbinger. Exacto. Harbinger. Poseída por esta cosa oscura que tenía ella. De otro muerto, Nighthawk, un cowboy que venía apareciendo desde 1948. No apareciendo, tenía pocas apariciones. Después lo resignificaron como un avatar del dios Halcón. Sí. ¿No? Como que venía ya de Silent Night, qué sé yo. Sí, que alguna vez fue Qatar Hall, digamos. Exactamente. Exacto. Alguna vez fue poseído por el mismo, por la misma entidad poderosa que hizo inmortal a Qatar Hall. Bien. Otro fiambre, el príncipe Ramán. Juan Carlos Nadie. Menos que cuatro copas. Dos apariciones tenía. Tenía 20 años de trayectoria. Había empezado igual tenía 65. Algo. Mentira. Es una ridiculez. La última vez que había aparecido había sido en 1981. Era esos personajes que usaban magia y no entendías cómo ni por qué. Entonces dije, che, saquémonos encima, que esto es una vergüenza. Sí. Totalmente. Tenía un gato que le hablaba, el príncipe Ramán. Sí. La hija de Lady Quark y Lord Volt, la princesa Fern, también fue boleta, ya la nombramos. Simon, lo anticipó recién Diego, un villano que venía. Y que después volvió a aparecer sin ningún problema. Con bastante. Me parece que no, ¿eh? No, yo creo que volvió Simon. Me parece que no. Creo que en algún momento Vuelve, aparece un Simon ¿sí? nuevo. Pero debería ser un personaje creado en el 81 para la revista hacía de los Teen Titans. Sí, sí, sí, al, sí, que, años al que Wolfman le estaba dando bastante desarrollo. Sí. Era capo dentro de los villanos sí, de Titans. Sí, sí, sí. Sí, era el jefe bueno, de los Fatal Five. Exactamente. De los Fearsome Five. Fatal Five eran de la legión. De los Fearsome Five, sí. De los Fearsome Five. Bueno, cuando trata de decir yo soy el líder de la coalición de los villanos. Brainiac. Chao, listo. Brainiac le rompe el cerebro, que lo tiene como una especie de frasquito. Sí, sí. Toma. Chao, te fuiste. Bueno, Robin de Tierra 2, personaje icónico. Ya, ya sí, lo también. Mencionamos hace un tiempo. Venía desde 1940, en el número 38 de Detective Comics. Sí, sí. El Dick Grayson, de verdad. Dick Grayson, de verdad, que después había sido diplomático, después había sido senador, después había sido Robin, superhéroe posta de Gotham, porque había muerto Batman. Claro. Había sido miembro de la Justice Society. Bueno, ahí. Un personaje importante. Sí, pero ya, importante. Ya no tenía lugar, no tenía sentido. Que desaparece junto con su medio hermana, digamos, porque Elena era como una especie claro. de hermana para así él. Es. Una cuasi hermana. Total. Así que bueno, ahí lo hacen mierda. Que como decía Fede, está la tumba. la tumba de como 6 meses después de que terminaba la crisis, sigue apareciendo así. Una lástima que haya tenido tan pocas apariciones. De los 60 para adelante, el Robin de Tierra 2. Unas poquitas en los 70 en All Star claro, Squad. Porque no, el hecho de que fuese un Robin adulto era atractivo, sí, me parece bueno. a mí, ¿no? Estaba bueno el traje gris que usaba. Tenía varios. Bueno. Cuando su carrera nunca, política y todo claro, eso. Nunca se decide. Bueno, es el primer personaje que en un cómic dice la palabra apartheid. Cuando no se hablaba del apartheid, Jerry Conway, en un número de la Justice Society, de cuando era el All-Star Super Squad, hace aparecer a Dick Grayson como diplomático y dice, estoy en un quilombo bárbaro con Sudáfrica por el tema del apartheid. Oh, 1978 estamos hablando. Muy interesante. Si te interesa el tema del apartheid, ¿no? Si no, nada. A mí sí. El Starman 3. El Príncipe Gavin. El Príncipe Gavin. Sí. Pero después se olvidan. Y James Robinson lo usa en Starman sin ningún problema. No, pero ya está no, muerto. Pero diciendo que está muerto. Claro. Digo, es una historia retro contando claro. sobre el pasado, pero te dicen que muere salvando a su planeta. Dándole una chapa que nunca, sí, tuvo, que los nunca tuvo en los cómics. Total. Era un personaje una reivindicación de Adventure Comics. Creo por Steve Ditko para backups de Adventure Comics. Para compartir Adventure Comics con primero con Plastic Man. Bueno, pero debe haber aparecido 10 Wolfman, veces. Wolfman sí, estaba ensañado con Ditko. Mató a todos los personajes. Que no tenían sentido, boludo. Este Starman no era muy, muy copado. Después Robinson lo reformula y sí. No hay muchos más, personajes que son sí. mejores muertos sí, que ellos, bueno, empezando por Barry Allen. Barry Allen, la liga de Detroit, que no. Pero no mueren, Chris. No se mueren. No se mueren, mueren en Legends, pero también, digo, son otros que tienen una chapa infinita. Después. Y bueno. Un personaje, otro Juan Carlos Nadie, Sunburst. Esperá, estás en la S, te falta uno de la R. ¿Quién? Red Tornado. A Red Tornado lo hacen cagar, o quizás estás como el Tornado Tirano, no sé, pero Red Tornado muere en Crisis, lo mata, muere en el anual 2 de Justice League una vez, y en Crisis una segunda vez, y lo mata un grupo de héroes todos juntos, creo que 3 o 4, Satana, Doctor Fate, y no me acuerdo qué más, todo le tiran un rayo y ¡pum! Hacen cagar el androide y el tirano, que esa especie de elemental del aire malvado que estaba dentro, desaparece. Pero no está en la lista. Yo creo que como es un androide y volvió al toque... No vale la pena, no lo bueno. tomaron. Pero bueno. Si es por eso, hay mucho que tenemos que revisar. Sí, sí. Hay que usar el VAR para ver si murió o no murió. Totalmente. Bueno, Sunburst es un personaje que tenía menos de 2 años de andadura cuando lo mataron. Uno de los pocos personajes japoneses. Había aparecido en el número 45 de The New Adventures of Superboy. Bueno. En el septiembre del 83 y en marzo del 86 lo hacen mierda. O sea, no le importaba a nadie. No duró nada, no servía para nada. Pero después volvió a aparecer. Yo creo que en algún momento... Con Dr. Light. Era marido, creo, de la doctora Light, ¿no? Creo que sí. O algo tenía que ver con Dr. Light. Tenía algo que ver, tenía un fato ahí con la doctora Light. Bueno. Creo que lo hizo aparecer Morrison en una de un patrol que está fuera de continuidad. Mira. Estoy casi seguro que Morrison va a aparecer en un número de un patrón que no se considera canónico. Bueno, Supergirl original, la canónica, la de que estaba de 1959, ajá, que era la prima de Superman, personaje totalmente redundante, pues si tenés a Superman, ¿para qué mierda querés Superman? Bueno, además yo sí lo sufro. Pero una de las ideas... Más triste del mundo. Una de las ideas era... que no sé si ya lo había hablado con Bir, ¿no? Dijeron, che, pará, limpiame un poco Krypton. Sí, había de todo. Sacame había, a todos, estaba, sacame. El perro, el mono, el caballo, el gato. No, todos los personajes de la zona fantasma que volvían. Mucha gente. Entonces dije, bueno, vamos a matar a todos, el único que queda es Superman. El último hijo de Krypton. Démosle una linda muerte a Supergirl y la mata el Antimonitor, si no me equivoco. Sí. Así sí, es. Sí, así se mueven los brazos. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Imagen. La portada. Ten-Eyed Man. Otro Juan Carlos Nadie. Era un villano de Batman que tenía un ojo en cada dedo. Sí, creo que apareció dos veces. Sí, había aparecido por primera vez en 1970, en la Batman 226. Sí, horrendo, sí, me acuerdo. Y después apareció un par de veces más. La última vez había sido en el 76. Sí, creo que con Mambat apareció una vez también. Es muy probable. No. Sí, en el número 2 de Mambat. Muy bien. Hijo de puta, boludo. No le pegues a la mesa porque sale en el micrófono, boludo. ¿Cómo hace, boludo? No sé. Muy nervioso. Porque tengo memoria para pelotudeces, nada. Dios mío. Me pregunta qué tengo que hacer mañana y no me acuerdo. Pero bueno, eso no. Sí. Te pregunto el cumpleaños de tu hijo y capaz no te acordás. ¿Quién murió? ¿Kamandi? No, Kamandi es un personaje al que se le dio un cierre final. Con el mono, eso, el insignia ese, ¿no? Sí. No, cuando te dicen que. Cuando te dicen que Tommy Tomorrow en realidad se hizo Kamandi. No, pero eso lo arreglan en el History of DC Universe. Claro. Te dicen, el futuro de Kamandi nunca pasó. No quiere decir que Kamandi murió en crisis. Ese futuro no pasó. En realidad te podrían haber dicho, va a pasar después, siglos después de la Legión. De hecho, pasó antes. De hecho, en la historia hoy actual lo meten en el medio. Sí, está en el medio. Es una ridiculez total. Y te dicen otra cosa muy importante en una miniserie que se llama Electric Warriors, que casi nadie leyó, de Steve Orlando. Que era como una especie de prólogo al relanzamiento de la Legión que hizo Bendis. Uh-huh. Ahí te dicen que el gran desastre duró muy poco. El gran desastre duró 4 o 5 años, ¿entendés? En un momento aparecen humanos coexistiendo con los animales antropomorfos. Pero ya existían, lo que pasa es que no tenían razón. Y los humanos dicen, ustedes son unos hijos de puta, nos querían de esclavos, nos querían cagar... No, bueno, fue un ratito, un momento de confusión. Ya está, ya pasó, seamos amigos. Y ahí se lógico y le cerraron todos los animales de vuelta. No pueden convivir animales parlantes. En la Legión no hay animales parlantes. No, ¿dónde están? Porque después pasan otras cosas. Pero sí, claro. Hay un momento en el que... Pasaron cosas. Está bien, son mil años es un montón. Claro, acá te dicen que el gran desastre habrá durado 20 años, 15. Y después se reconcilian. Bueno, no va con el origen de Kamandi, porque a Kamandi lo cría el abuelo, y el abuelo vivió el gran desastre, crió al pibe, y no alcanzaron 4 años. Kamandi tiene mínimo 14. No, 4 no, pero serán 25 años, 20. Es una como que es un episodio menor dentro del futuro de DC. Claro. Y en un momento se reconcilian los humanos con los animales. Es más lógico que encuentren una especie de virus o una curación al virus que convirtió a los animales inteligentes y hacen que los animales vuelvan a ser animales. Sí, pero eso no está bueno. Sí, está bueno. ¿Cómo que no? Es mucho más interesante que los animales inteligentes de repente tengan poder todo bien, volvemos a hacer sacame a pasear con el collar de vuelta. No, pero no es sacame con el collar. Coexistamos como razas inteligentes. Como que conviven. Claro, nunca, mucho más copado. Después los mandaron a su propio planeta, por eso. También. Les reencontramos su planeta, vaya. El planeta de los elefantes, el planeta de la morsa, el planeta de los caballos. El planeta de los simios. Claro. Bueno, otro personaje que... Córdoba. Claro. El de los simios, claro. Sí. Ciudad Gorila también. Otro personaje que termina en crisis es Kid Flash. ¿No? Después faltan años para que aparezca otro. Pero no muere, deja de ser Kid Flash. Wally West pasa a otra cosa. Lois Lane de Tierra 2 y Superman de Tierra 2 se van a otra realidad. Sí, Wonder Woman de Tierra 2. Sí, quedan como en esa realidad alterna y creada. Wonder Woman de Tierra 2 y también. Steve Trevor de Tierra 2 también. Y Superboy Prima. O sea, Superboy de Tierra Prima. Superboy Prime también. Que después le llaman solamente Prime por los derechos con Superboy. Y después se convierte en villano. Son personajes que no es que los matan, sino que los mandan a otra realidad. Realidad paralela. Es un microuniverso para ellos. A la Wonder Woman de Tierra 2, que venía creada por la madre y los dioses del barro, la retrotraen en el tiempo y vuelve a ser un cacho de barro. Y su espíritu asciende como deidad. Como deidad a otro plano. Y como deidad pide, con favor, trae un chongo. Trae el chongo, y claro. Y se trae a Steve para... Trevor. ¿Cómo Steve es dios de algo? Dios de los pollerudos es dios de Steve Trevor. No se puede entender eso, pero bueno. Totalmente. En el universo unificado hay una diosa griega que era Wonder Woman de Tierra 2. Inexplicable. Y que tiene un chongo humano. Claro. Muerto. Que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí, así. Y otro de otra tierra. Y otro que se va a otra realidad y que no queda en el universo post-crisis, pero no es que exactamente muere, es Alexander Luthor. También. Sí, queda en una especie de limbo. Me voy a recordar esa raza. Que va a volver recién en Infinite Crisis ya como villano pulenta. Esos son los personajes que no mueren, sino que son sacados de la realidad, digamos. Uh-huh. Y después, otros personajes que tienen como su caso especial, si se quiere, uno es Kemo, Kimo muere, Negative Woman lo enrosca y le revienta la armadura, digamos, y el líquido cae en el agua. Pero no es exactamente un personaje al que puedas matar, claro, digamos. Eventualmente lo juntan de vuelta y vuelve Kimo. Claro, vuelven a juntar el líquido. Le rompen el envase a Kimo, digamos, pero el contenido de Kimo no se puede mueve. Puede volver. Después, el Shaggy Man, ese gigante melenudo. Sí, lo mata a Speedy de un flechazo. Sí. Muy difícil que muera, ¿no? Parece que fue más que nada vencido. Abominable Hombre de las Nieves. Le tira una bomba explosiva, le explota el cuerpo, murió. En el momento justo después de Crisis, todos desconfiaban que estuviera realmente muerto, pero finalmente estaba muerto. Recién aparece otro Shaggy Man muchos años más tarde, que es el general. Es el general Ailing, el enemigo de Captain Atom, que lo mezclan con el Shaggy Man para hacerlo mucho más poderoso. Porque tienen el cuerpo, creo, del Shaggy Man. Exactamente. Y otro personaje que parece llegar a un punto final, pero no, después va a volver, es Wildcat. A Wildcat lo dejan paralítico y aparece una Wildcat. Ted Grant, y aparece una Wildcat nueva para reemplazarlo, que es Yolanda, su Wildcat. Sí, está en silla de ruedas bastante raro. Bueno, a Hawkman de Tierra 2 le hacen cagar las alas y Northwind se lo lleva al. Feidera, a nueva Feidera ahí en el. En Groenlandia, en Alaska. No soy el único que se acuerda de datos pelotudos. Me acuerdo cómo se llama la civilización de los pájaros perdidos. Y se lo lleva para que lo curen. Sí. Así que ahí hay algunos más. Entonces, o sea, ahí mariconearon. Hay muchos que han matado y no lo mataron. ¿A Flash de Tierra 2? No, ni lo tocan a Flash de Tierra 2. Flash de Tierra 2 es sagrado. Me quedaron volado ahí. Yo hubiese hecho mierda todo. Todo, por supuesto. Mirá que se destruye Tierra 2. Sí, les voy a dar un dato muy extraño. A Flash de Tierra 2 después lo mandan al limbo nórdico. También, con Superman Tierra 2. A ver si... Ranking de... Matadores de personas en crisis. ¿Quién fue el que más personas mató en crisis? Esto es muy fácil. Los Shadow Demons. No, el que más gente mató es el Antimonitor. Mató millones y millones y millones. Ahora, sin contar los Antimonitores, sin contar los Shadow Demons que son parte del Antimonitor. Sí. ¿Quién es el personaje que más gente mata en crisis? Brainiac. Geo-Force mata a 10 soldados nazis. Ah, qué jugador. Y no. En tercer lugar está Krona con 9 muertos. Así que, bueno, está bien. ¿Qué mata? ¿A quién mata Krona? Entre... ¿Guardianes de OVA? Mata un par de... creo que 7 u 8 guardianes de OVA. Mata de los 3 villanos que van a molestarlo. Sí. La verdad que da pena. Y bueno, no mucho más. Aguante Krona. Polaris también mata 7. El Sargento Rock mata 4. Bueno, ahí el estado de... Yo hubiera dicho Brainiac igual que... No, Brainiac... Está... Que mata 2, ¿no? ¿Y con esos números? Y esto también tiene que ver con que en Crisis desaprovechan mucho a los personajes de Kirby, ¿no? Porque si no, Dark se tendría que haber hecho un genocidio aprovechando el quilombo. Bueno, algo más sobre muertos de Crisis. Muchos gozan de buena salud, muchos fueron reversionados, muchos ganaron chapa gracias a su muerte. Claro. Fueron apreciados por los fans ya cuando estaban bajo tierra. Yo todavía no termino de entender. Chapa póstuma. Sí. No termino de entender la muerte del monitor. A mí me decís, ¿por qué creás al monitor y después lo matás? ¿Qué fue? Hay personajes que entiendo por qué los matan, pero el monitor nunca entendí por qué lo mataron. Cumplía una función narrativa limitada. Y él sabía que iba a morir y tampoco él deja de morir. O sea, no hace nada para no morir también. Pero él sabe que está destinado a morir. Pero eso es un giro del guión. No es algo que tenga una lógica. Que él diga, sé que voy a morir. Es una frase que dice porque sí. Pero, qué sé yo, quizás lo matan porque Alexander Luthor toma su lugar y no sabían qué hacer con Alexander Luthor. Porque Harbinger toma parte de su... Sí. De repente, después de haber matado, ser mal, ahora es buena. O sea, sí, no sé. Para generar como un impacto. Es como un momento muy impactante. Es bueno, es un gran impacto. Pero es solamente por un impacto. Por un impacto... ¿Qué sé yo, entendés? Sí, pero es porque la mata ella. Para es mí. Un giro del guión. Sí, que está ahí para impactar, nada más. Y para ver cómo se las arreglan los superhéroes sin el monitor. Sí, pero tenés el suplente que es Alexander Luthor. Que los trae. Exacto. Si tenés el monitor de director técnico del banco, bueno. Así cualquiera. ¿Viste? Claro, se te mueve Miguelito Russo y viene Claudio Úbeda, ¿viste? Estás al horno. Igual Úbeda sacó unos cuantos puntos. Pero no es lo mismo. Es como. Si es que los tuvieron que improvisar. Por tanto, puede ser como una. Quedarse sin la cabeza del plan, digamos. De pronto, un plan muy elaborado requiere improvisación porque pasaron cosas que nadie esperaba. Sí. Bueno, nos queda un solo bloque de crisis que va a ser el del próximo programa, que va a ser los primeros días de enero. Y ahí ya nos despedimos. No hay más en. Porque no este es primeros días de diciembre. Este es los primeros días de diciembre. Claro. En enero vamos a tener dos podcasts. Uno la primera semana y uno la última. La última ya vamos a hacer el balance, bla, bla, bla, todo el chamullo del 2025. Pero el de 2024, el primer podcast que ustedes van a escuchar en el 26, Que es el último hecho en el 25. Va a ser grabado en el 25 y va a seguir la tónica de estos programas. Y va a tener. Hicimos porque lo habíamos pensado en esta cantidad de entregas e hicimos un podcast menos por el tema de llegar a 200 y se nos desfasaron una semana. Así que bueno, quédense que ya venimos con el bloque de las recomendaciones. Tercer y último bloque de este podcast número 202, y como ustedes saben, es el momento de las recomendaciones, ese rato en el que hablamos de cosas que leímos recientemente y nos gustaron como para tirarles onda y el que quiera las busque y las lea. ¿Quiere empezar Jules? Bueno, dale. Dije que no iba a decir más de manga, después pensé en dos mangas al final. Bueno, te escuchamos. Bueno, leí hace poco El Parás Infinito de Shintaro Kago. Y la verdad que me gustó bastante, o sea, tiene una complejidad muy grande para mí. ¿El Palacio Infinito? Sí. No me suena, mira. Que de Shintaro Kago, que es... Shintaro Kago, sí. Perdón, me lo estaba confundiendo. Lo de Todo Monstruos, ¿no? Sí, lo de Todo Monstruos acá. Claro. Me gustó, sí, no te perdés con respecto a esto de las, como vamos a decir, como las dimensiones paralelas. Porque creo que lo que me gustó es ese concepto de cómo a medida que pasa algo o que no pasa, se van construyendo nuevas historias. Y todo ocurre en ese mismo palacio. Entonces el palacio, como que es infinito, porque se va dividiendo en múltiples palacios en función de lo que pudo haber pasado o lo que pasó. Una locura. Entonces, típica de Kago. Una locura total. Uh-huh. Y que en un momento te empezás a dar cuenta como que, sin spoiler mucho, como que hay conexiones y hay posibilidad de pasarse de un lado al otro. Uh-huh. Y hay una heroína, y entonces por eso me gustó. Así que si les interesa, pero léanlo con, no cuando están como con sueño, sino lean en un momento que tenés con un café y con mucha atención. Requiere mucha lucidez. Sí, además que es todo como ¿viste el tipo de dibujo que tiene Kago? Y sí, sí. Que parecen mucho para un personaje al otro. Entonces, uh-huh. Como tenés que decir, ay, este era este, no, para este era este. Entonces tenés que volver para atrás y tenés que ponerle su tiempo. Y después, otro que leí también otro manga hace poco, que me había olvidado y que me gustaría recomendarlo, es La Virgen de los Mil Amperios, que es de Berliac. Sí. Y me gustó bastante, más que nada porque, si bien al principio como que lo leía como que son historias todas separadas, como son que parece. Separadas. Sí, bueno, pero le empecé a encontrar, si empezás a buscar, hay como algún hilo conductor que empezás a encontrar. Entonces, hay diferentes temáticas. Entonces, algo más rural. Después, de golpe, aparece en el tema de los perros. Podemos decir que son como seres demoníacos. Después los androides. Después los androides. Después una pornografía que se va mutando hacia algo más erótico y que finalmente también incluyen a los androides. Así que la verdad que me gustó a mí. A mí me gustó muchísimo el dibujo, pero las historias... Hubo un par que realmente me impactaron y el resto me pasó medio por ahí. A mí me gustó mucho lo de la chica que empieza a ver cosas a través de que va al medio, va al oculista. Me gustaron más las cortitas que las larguitas. O sea, hay dos o tres de cuatro páginas. Al revés que con los muchachos. Claro. Esas cortitas de cuatro páginas capaz me gustaron más que las que tienen 8, 9 capaz y más desarrollo. Bien. Y el dibujo me pareció espectacular. Increíble, increíble. Y después reivindicar un poco que en el momento fue como, bueno, no sé qué, de Kurt, de cuando levantas la mirada. Sí. Que a mí en lo personal, más lo pienso, más me gusta. O sea, es como que vio mucho, a mí me gustó un montón. Y decir que vayan a buscarlo, que por más que parece algo que vos abrís y que sí, tiene una página entera y parece que no hay mucho, en realidad creo que contextualiza mucho una época, inclusive escrito pre-pandemia, muestra mucho de algo que pasa a la juventud actualmente con la pandemia y con el tema de desde la vuelta a la lectura más analógica, el tema del celular, de cambiar la cabeza de un niño que parece que solamente vive de las redes sociales a que vea otra realidad. Cualquier cosa que sea bajar línea contra el celular, cuenten conmigo. ¿Eh? Ah, bueno, listo. Bueno, eso, me pareció muy, muy interesante. Más allá de momentos como reveladores que tienen muy particulares en la historia, que vos si vos mirás decís cuándo es ese momento que levanta la mirada o un montón de cosas, me parece súper interesante esa mirada, o sea, desde la perspectiva. Y el dibujo de Kurt siempre es muy bello. Es muy bello. Y sí. Además utiliza diferentes técnicas. Hay mucho de un collage, se nota que pega cosas, cómo va relacionando un cuento de que está contado, que no quiero spoiler mucho, respecto de la historia misma, cómo ese niño empieza a descubrir ese mundo desde otro lugar distinto leyendo los cuentos. Hay un montón de cosas que me parece que están re buenas, así que bueno, eso. ¿Algo más? Bueno, el último, porque también pensaba que también me gustó un montón, Pandemonia, me gustó un montón. De Irene Bowie, sí. Y de Hipólite. No, me gustó un montón porque... también siento que es premonitorio en algunas cosas, en cuando estuvo escrito en algún sentido, si realmente es así. O más que salió este año también allá, creo que en Francia, y salió acá, lo escribió hace un tiempo. Y me gustó conceptualmente una crítica social que la veo importante ahí, ¿no? Eso es lo que me gusta. Tengo un problema que no pude... El personaje principal es insufrible. Es insufrible, es el pez del gurú. No podés... No, no es soportable. No puede empatizar. Le va a pasar algo malo, dale, que lo maten, por favor, que lo empale el demonio. Creo que esa es la idea. Bueno, pero te pone como en... Hay como una historia paralela de entre qué le pasa a Satanás o al, sí. y qué le pasa en a este tipo que baja en Lucifer, el infierno. Bueno, a Lucifer. Sí. Y creo que terminás hinchando por Lucifer y no por el humano, porque obvio. El humano es una cosa... Pero es una porquería, porque además el tipo, no, él cree que no tiene que estar ahí, porque él además cree que todo lo que hizo en su vida es bueno, y es todo lo contrario. Y eso es lo más interesante pero que tiene la historia. Pero que él se lo cree, él es no, un ya mentiroso, sí, con esa risa así constante, mil dientes tiene el tipo. Pero me parece que está bueno en el sentido de que tiene toda esa cantidad de cosas que las vemos hoy reflejadas en una realidad que es verdad que hay un montón de gente que hace todas esas maldades. Y me parece que está re bueno en ese sentido. Yo no quiero decir que maldades, búsquenlas, las van a encontrar, pero sí, está re bueno en ese sentido. A mí me parece que le faltó historia, como que es demasiado... ver cómo este personaje es un capo y no lo detestás siempre. Es un sádico. Cómo mal. Lucifer es un pelotudo y le va a salir todo mal. Y falta que pase más cosas, digamos. No está sé, bueno lo con nada lo corrompen, con nada lo pueden corromper, por eso. Bien. ¿Fede? Nada más. Bueno, a ver, vamos a empezar. Primero voy a aprovechar, ya que estuvimos hablando un montón de manga, creo que nunca recomendé Blue Box, que lo leí hace tiempo. Y voy a aprovechar para recomendarlo. Digo. ¿Te acordás el autor? No, ni a gancho. No lo tenía, esto era totalmente fuera de programa. No lo tenía pensado. Pero bueno, hablamos un ratito antes. Básicamente la historia de un pibe que juega al badminton, que está enamorado de una chica que es como la estrella del equipo de básquetbol de la... De la secundaria. Ella ya, es... ya dijiste la palabra con la que yo me levanto y me voy. Secundaria. Y sí, o sea, cuando los protagonistas obviamente. De un manga son chicos de escuela secundaria, me deja de interesar. Bueno, la mayoría de los mangas. Es la mayoría, sí, es la mayoría. Bueno, yo voy a recomendar un manga que ella... al principio las protagonistas. Bueno, para ese infinito no hay ningún niño. Claro. Niña. Ella es unos años mayor, un año mayor que él o dos, está unos años por encima. Y bueno, nada, y él está enamorado y por una cuestión de que las madres de ellas son amigas, cosa que ninguno de ellos sabía, y la familia de la chica se va a vivir a otro distrito de Japón. La chica termina viviendo en la casa del pibe para terminar su último año de secundaria. Y el pibe se mata pajas. Básicamente, bueno, y empieza a vivir con la piba y viven juntos y medio que también en el colegio como que lo ocultan y no le quieren decir a nadie. Y bueno, nada. Y trata un poco sobre la relación entre ellos. Es más, romance, pero, comedia o deporte, pues me estás hablando de cosas todo, distintas. Todo. Es más romance. O sea, yo entré creyendo que era que tenía más que ver con el espocón, pero el deporte es importante porque los dos pibes son deportistas y practican un deporte, pero está, nada, es el contexto. De hecho, se conocen ahí en el gimnasio, que yo creo que se llama Blue Box, porque justamente la Blue Box es el gimnasio, básicamente, porque es un cuadrado azul. Creo. No estoy demasiado seguro tampoco. Es que nunca estamos muy seguros por qué los mangas se llaman se así. Se llaman como no se sé llaman. Porque, no, no sé muchas porque veces, tiene el nombre azul, insisto. Todo no, es azul. Muchas veces uno no sabe. Así que bueno, eso va a la recomendación. Después voy a recomendar muy rápidamente, porque tiene que ver con la nota que escribí para la Comiqueando Digital, que es la primera miniserie de Old Guard de Greg Rucka y Leandro Fernández. Me gustó muchísimo. Si vieron la película, les recomiendo que lean el cómic, que es muy parecido, pero en algún punto para mí es mejor. Me gusta. En algún punto, yo te diría en todos los puntos. Bueno, que no sé si tanto, pero la película está buena. ¿La película es la de Bruce Willis? No, la película es la de Charlize Theron. Es la de Charlize Theron. La del grupo de inmortales que son básicamente... No es de cine. Que básicamente son mercenarios. Básicamente es eso, es un grupo de mercenarios que son todos inmortales. Así muy fácil. Exacto, pero la gracia es que son inmortales pero se mueren. Porque no saben cuándo se les termina la inmortalidad. Hay casos de otros que han ido muriendo, entonces ellos nunca saben cuál es la última. Y bueno, nada, y la verdad que en su momento vi la película, me gustó mucho, después leí el cómic, ahora lo volví a leer para la nota y nada, sigue funcionando muy bien. Al menos la primera miniserie, después lean la nota y se van a enterar todo lo que opino de todo lo que vino después y demás, pero la primera miniserie vale mucho la pena. Leandro Fernández está prendidísimo fuego. Probablemente su mejor laburo. El dibujo es una locura. No, una animalada. La vale nota la sobre The Olgard es una de las tantas notas que van a poder disfrutar cuando esté disponible el número 12 de Comiqueando Digital. Eso va a ser seguramente los últimos días del año. Y en el próximo podcast vamos a dar todo el detalle de los contenidos que se van a poder encontrar cuando la descarguen. Exacto. Bueno, y para ir cerrando ya, dos argentinas. ¡Uepa! La primera es de Elfos Soldaditos. Sí, Sirenas, yo lo tengo anotado. Y de Elfos Soldaditos, sí. Sirenas y otras historias. Sí. Exacto. Por Matías de Vicenzo para Black Cat Studios. Exactamente. Sí. Excelente. Muy linda, muy linda. Excelente. Lo que hace, lo que dibuja de Vicenzo, no se puede creer. Sería bueno charlar con él en una historieta al ataque. Ya está. A partir del 16 de diciembre voy a grabar un montón. Así y bien. Además de lo que dibuja, que es una animalada, están todas buenísimas, está muy bueno la adaptación que hace de... Son una adaptación de cuentos de Andersen, pero los agarra conceptualmente, va totalmente para otro lado. Es realmente maravilloso. Obviamente, como digo siempre, en toda antología hay mejores, hay peores, hay algunos, pero al ser todo de un autor, sí, es muy parejo. Obviamente hay unos que me gustaron más. Creo que el que más me gustó está entre el del traje del emperador, sí, y el del soldado de plomo. Son los dos que más me impactaron. Y creo que el peor es el del elfo del Rosal. Es el que... Pero quizá porque no conoces la historia. La historia, claro. Exacto. Al no conocer el cuento clásico, quizás el que a más me pasó eso, sí. El que más me descolocó. No sé por qué eligió particularmente uno tan, tan oscuro dentro de lo que es los cuentos de Andersen. Hay tantos para adaptar, digamos. Me habrá gustado. Yo no sabía que el soldadito de plomo, que tiene una pierna sola. Ese, sí, ese. Es que era de Andersen. Exacto. Bueno, nada, súper recomendable. Sí. Está buenísimo. De Vicenzo se dibuja todo. Ya vengo recomendando muchas cosas de Vicenzo. Digo, me parece que es de los autores de los últimos que apareció en los últimos años. Debe ser uno de los mejores, sin duda, si no el mejor. Así nomás lo digo. Sí. Parece el dibujante de Malena, como se llama. Efecto Malena. Que es glorioso. Que y había hecho la del coso del trompetista, ¿cómo es que también se llama? Sí, que también tiene también una mala leche. Es buenísimo. Diario de un trompetista. Me encanta. Exacto. O sea que, bueno, súper recomendado. Y la otra es de Santulo y Carlos Saón. También la tengo. El dormilón. La caravana. Totalmente. Le estás haciendo tachar a Diego de su infinito listado. Bueno, está bien. Vos podés comentar también lo que dice Fede. Editado por Locorrabia, la segunda parte de El dormilón. Donde ya no tiene mucho sentido que se llame El dormilón. No. Porque son los personajes que terminan. En el segundo donde termina el primer libro, arranca el segundo. Pero ya no vuelve a hacer referencia de por qué se llama El dormilón. Ah. Es en el mundo del dormilón, con los personajes del dormilón, una nueva aventura. Está muy buena. Un poco en otro género, porque se va un poquito. El primero era más... Apocalipsis. No, pero la primera era como más... Tenía un tinte más policial, digamos. Sí, sí. Había como... Estaban encerrados en el edificio. Del edificio y se ponen a caminar por ese mundo postapocalíptico y pasan cosas. Es mucho más aventurera. Era muy, muy, muy divertida. No tiene esa claustrofobia. No, de la primera. Exacto, no tiene esa claustrofobia. Las primeras páginas son brillantes, replican un poco el principio de la primera. Y el dibujo de Carlos Saón es mucho mejor que el del anterior. Yo creo que Rodo le encontró la vuelta, dijo, si me quedo atrapado en el edificio va a ser choto, necesito salir, y lo sacó a pasear y encontró una idea. En el grupo que salen de sobrevivientes hay alguien que no quiere que sobrevivan. Y no, vos vas viendo cómo le van pasando cosas horribles y decís, ¿quién es? No, está muy bien hecho. De vuelta sigue el tema de misterio, sigue el mundo postapocalíptico, pero en vez de estar encerrados, es caminando por ese mundo. Está realmente... Sí, la paranoia que en cualquier momento te la ponen. Sí, claro. Totalmente. Está muy bueno, muy bueno. Yo era muy fan de la primera, me gusta muchísimo. Y creo que abre punta para un tercero. Sí, totalmente. Que no tarde, porque la primera tiene como, 8 o 9 años. Que no se tarde otros 8 o 9 años en escribirla, Rodolfo, porque lo vamos a ir a buscar a Uruguay para obligarlo a escribir. Está muy bueno el guión y el dibujo de Carlos Saón, que es realmente superior al de anterior, sí, que era bueno, igual, sí, no era muy bueno. Sí. Pero lo que está dibujando Carlos Saón no se puede creer. Impresionante. Vamos con Diego, que tiene una lista que acaba de sufrir un par de bajas, pero sí, igual sigue siendo grande porque hace mucho que no comento y he leído toneladas de material. Esto es solamente la punta del iceberg. O sea, imagínate qué buenas que tienen que estar, que leí muchísimo y pasaron solamente 8000 filtros. Solamente estas pasaron los filtros. Voy a empezar con otra cosa de Locorrabia, escrita y dibujada por Federico Schuchman, María Roja. Ah, buenísima, me encantó. ¿Ya la comentaste? Yo la recomendé. Ah, bueno, María Roja. Muy, bueno, esto lo debo haber leído, no sé, en agosto. No sé. Recién ahora la puedo recomendar, la tenía anotada desde hace mucho. Me encantó. Muy buena, muy buena. Es ese de... No todos los días aparecen autores nuevos así. No. Si es su primera obra, es impresionante. Impresionante, muy, muy buena. Ojalá haga más cosas porque me encantó ese misterio, drama, todo junto. Muy, muy lindo. Una estética re herbívora. Uh-huh. Pero puesta al servicio de una historia muy fuerte, muy linda. Titan Comics editó Atlas and Axis por un artista que se llama Pau. Español. Que es español. Atlas y Axis es como si fueran, mira, voy a decirlo groseramente, es como si fueran un Asterix y Obelix, pero en versión perros. O sea, son dos perritos inteligentes en un mundo de animales que se embarcan en aventuras. Son, pero buenísimas, las aventuras en las que se meten están bárbaras. El título. Se llama Atlas and Axis. Uno de ellos es Atlas, el otro se llama Axis. Son dos perros que... Así tipo, entre comillas, Laxad, digamos. No, que es un mundo no, es más Asterix, porque es un mundo como si fueran vikingos. Pero de fondo, está la idea de que alguna vez existieron los humanos. Tipo Solo, como el Solo de Oscar Martin, que es una rata que es tipo Conan. Ponele. Lo que pasa es que acá dicen que alguna vez existieron los... Creen, hay una especie de religión, de una leyenda, secta, claro, que dice que existieron los humanos. Qué interesante. Y los animales hablan y es... Yo solo vi el dibujo y me pareció hermoso. Me encantó. Pau se llama el autor. Sí, es un autor español. Bueno. Ahora voy a ir con algo que recomendó Jules en la Comiqueando Digital, The Department of Truth, parte 1, editado por Image, de James Tynion y Martin Simmons. La verdad, me encantó. Es una mezcla de... X-Files con Invisibles, con Big Book of Conspiracies. Pero mucho, tiene mucho de Mulder en los X-Files, pero como viste ese capítulo de Invisibles que bajan al sótano del Pentágono, sí. Mezclado con eso, es muy, muy bueno. El dibujo es una onda Bill Sienkiewicz de los 80. Sí, también. Muy oscuro. También. Me gustó mucho, la verdad que lo recomiendo. Saber mucho más sobre las obras de misterio de James Tynion. Hay una nota muy larga de Jules en el número interna, 11 perdón. De Comiqueando Digital. Sí. Lo van a encontrar, ¿no? Que no, no, la pueden descargar si no lo hicieron. Después recomiendo una argentina de Rabdomantes por Mauro Mantella y el amigo Marto Túnica, Monarch. Me gustó, ¿eh? Yo pensé, dije, otra vez afanando al amor. No. Está muy bien el laburo de Mantella y me gustó mucho lo de Marto. Le mandamos un abrazo a los dos que nos escuchan. Me parece loquísimo que en la Argentina salga un libro de más de 300 páginas a color. Sí. Pero bueno, espero que les vaya bien, vale la pena. Me está yendo bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Se creó una onda entre Mantella y Rabdomantes que hace que le saquen un montón de libros y que todo funcione. Bueno, incluso cuando te sacan primeras partes de cosas que nunca sabés cuándo van a continuar, la gente las compra. Este me gustó mucho Monarch. Y es completa, es una historia completa. Sí, denle una oportunidad porque si les gustan los superhéroes... Yo creo que lo leí porque antes salía digital. Salió digital eso. Voy con otra argentina. Primavera Revolver editó Historia de la vida de Arcabuz. Una bizarreada de Trillo y Fabián Slongo. Eso había salido en Columba hace muchos años. Es muy bueno, porque este pibe te cuenta la historia de Arcabuz. Arcabuz es una especie de, como si fuera el Lazarillo de Tormes, sí, pero más zarpado. O sea, es un pibe adolescente en la España de esa época que es muy pillo y que todo el tiempo quiere ponerla. Entonces, Trillo y Slongo le encuentran... cómo se mete en un convento, cómo se mete en la casa, y a todos los chamulla y miente y miente y miente y se enamora de uno y hace que se pelee con el novio para agarchársela, pero muy divertido, está muy bien llevada adelante la historia. Está raro que se salió en Columba, ¿no? En Columba, sí. Si hay escenas de sexo se las deben haber limpiado. Sí, sí. Claro. Pero acá está, creo que es en blanco y negro editado, y sí, muy linda, ¿eh? La verdad me pareció corta, digo, que haya más. Quiero más historias de Arcabuz. No hay más historias de Arcabuz, pero bueno. Es una serie corta, sí. Muy, muy bueno el laburo de Carlos, como siempre. Después Dark Horse editó Flood, que quiere decir algo así como inundación, sí, por el artista Eric Drucker. Me gustó mucho. El que era el esbirro de Peter Cooper. Claro, se nota era mucho. En la misma línea. Se nota mucho. Pero es como si fuera un Peter Cooper. Más político normalmente. Sí, acá no hay tanta política, pero es una especie de inundación en la que te muestra la pelotudez de nuestra sociedad. Está contado sin texto, ¿no? Claro. Al igual que The System, que es la obra quizás más linda de Cooper. Claro. Bueno, acá esto tiene mucho que ver con The System. No tiene ese de seguir personas, pero es como la inundación repercute en la sociedad. Visualmente es una maravilla. Eric Drucker es un dibujante prodigioso. Vuelvo a nuestro amigo Rodo Santulo, que de la mano de Pablo Burman sacaron para Los Espirantes Ediciones un libro que se llama Aventureros del Aire. Eso había salido en el leasing de Loco Rabia en digital y ahora salió en libro. Muy lindo. La verdad yo pensé que iba a ser medio infantil. No. Está muy, muy bueno. Es que Santulo tiene un timing para la aventura. Sí, sí. Bueno, el otro día terminé de leer y estoy por reseñar quizás hoy mismo en el blog El Pasajero de Lu 977. Ah, sí, sí. No me gustó el guión. A mí también. ¿No? Yo no la recomiendo. No. El guión hace trampa, no resuelve nada. Sí. Nada. Vos nunca sabés quién es esa especie de vampiro. Claro. No sabés por qué lo tienen que llevar a la Argentina. No sabés nada. Ves muertos, se apilan los muertos. Sí. Te genera un montón de tensión. Viste, está bien creado el clima. El dibujo es majestuoso. Carlos Baroselli prendió fuego. La tensión, el drama, todo eso está re bien. Pero no te explica nada. Claro. Es un guión que te hace trampa todo el tiempo. Claro. Está todo el impacto. Pero no está ninguna explicación de por qué pasa lo que pasa. Eso no es un guión. Sí, es un guión que tiene. Es una manera problema de contar algo, ¿no? Que bueno, quieren contar. No es la que a mí me gusta. Te puede gustar o no. Es. Claro. Para un capo del guión de aventuras como es Rodolfo, yo esperaba más. Bueno, recomiendo también Luna Oscura y otros casos de Blasco y Retamar, publicado por Viajero del Alba. Son, si no me equivoco, casos medio policiales. Lo tengo. Le mandamos un abrazo a Cristian Blanco. Estuvimos con él el fin de pasado en la San Luis Comic Con. Lo tengo pendiente. Muy lindo. Yo le dije que iba a leer, lo metí que le iba a leer. Muy bueno, me gustó mucho. La verdad que es interesantísimo. Me gustó también de Sedner y Carlos Nine, Pampa, que editó Pampa. Loco Rabia. Oh, sí. Lo que es eso, sí, boludo, es impresionante. Visualmente es... Pero no alcanzó. Qué loco que se haya tardado tanto tiempo en tener una edición argentina de Pampa. Sí, se había hecho para Francia a principios de siglo. 2006, sí. Por ahí. En Francia había salido en 3 libros, lo cual es una verga. Y está buenísimo que acá se publique en uno solo. Es pero hermoso. Se publicó 20 años largo. Tarde casi. Hermoso. La historia pasa claramente en La Pampa y hay mezclado un lobizón, dos hermanos enamorados de la misma mujer, un padre que muere y recibe una maldición de unos indios. No, es quiero leer. Hermoso, como desde Francia Carlos y Jorge logran un clima, boludo, que te tiene de punta. Jorge Sedner nació en Basavilbaso, que es la región más pampeana de la provincia de Entre Ríos, es descendiente de los gauchos judíos, claro, y vive en España hace más de 25 años, pero yo diría más de 30 también. Pero tiene muy claro el tema de la mitología y el lore de la Pampa argentina porque vivió ahí. Ajá. Bueno, uno de los protagonistas, digamos, es la luna. O sea, la luna habla con los protagonistas. Es hermoso, pero hermoso. Es un libro que me encantó. Y más dibujado por Carlos Nine, boludo, que le mete una magia cuadro a cuadro. No se la pierdan. Paso a Image. Una nueva edición de Reckless. Esta vez Reckless, Friend of the Devil, de Brubaker y Phillips. En los 70 un tipo se enamora de una minita, la minita le dice, che, mi hermana desapareció, ayúdame vos que sos medio busca, y el tipo dice, bueno, voy a investigar, y descubre que la mina grababa películas semiporno. En una de esas películas hay un ritual satánico y la minita, la hermana de esta de eso, muere en el ritual. Dice, se pone a investigar a ver si era trucho, si era verdad, y se mete en el submundo del cine clase B de Hollywood de los 70. Merca, disco, tremenda, buenísima. Brubaker no falla. No falla. Y con Sean Phillips, ya sabes que hay garantías. Sí. Muy, muy buena, muy buena. Se llama Friend of the Devil, una nueva de Reckless. Una novela gráfica autoconclusiva, pero inserta en el mundo de Criminal, digamos, de todo. Claro, el mismo personaje, pero haciendo otra cosa. Hablando de sagas de Image, voy a el tomo 10 de Saga, de Fiona Staples y Bong. Qué lindo. El tomo 10 es muy bueno porque como que saltó un tiempo en el futuro, la protagonista es la pendejita que ya está más crecida, cambiaron todos los roles porque, no quiero spoilear, pero el padre no está en este momento, entonces ella, la madre, se tiene que llevar adelante la familia y es como comerciante intergaláctica y aparecen cosas que quedaron de los capítulos anteriores que vuelven a aparecer, eso es el imperio de los cabezas de televisor, el mercenario del gato que dice la verdad pelada. La gata. O sea, todos los personajes empiezan de alguna manera como a girar de vuelta y vos sabés que en algún momento se van a volver a cruzar. Muy bueno, muy muy bueno. Se juntan con unos piratas espaciales, aventura, ciencia ficción, delirio. Sí, es como el inicio de un nuevo volumen en la historia de saga. Sí. Te podrías enganchar de acá en adelante, está muy muy bueno. Uno de DC, tengo una de DC. La bueno es que es de DC, lo malo es que es de 1985. Por volvimos a Tierras Infinitas. Keith Giffen, Robert Loren Fleming adaptan una novela de Robert Bloch que se llama Hell on Earth, el infierno en la Tierra. Un chabón contrata a otro... Es de la línea de adaptaciones de ciencia ficción. La primera, hacía, la hizo, número uno. Que hizo DC en los 80. Le dice, che, voy a hacer un ritual, quiero que vos filmes y que tomes nota, porque sos un escritor, toma nota. Bueno, ok, el ritual es... traer a Satanás a la Tierra, y el tipo se da cuenta que de repente tienen una pieza encerrada al demonio, y el que hizo el ritual queda medio poseído, el asistente también, el chabón se vuelve loco, pasa un quilombo atrás de otro, y trata de descubrir qué hago para que el demonio que está encerrado en este pentáculo, en esta habitación, vuelva al infierno. Y lo que se forma es el infierno en la Tierra. Tremendo. Claro. Es un Giffen muy Muñoz, muy José Muñoz. Claro, 85 es la época muy Muñoz. Muy Giffen, Muñoz. Claro. Páginas de 9 cuadros, páginas de 12 cuadros, lo que quieras. Es Giffen, que yo sé que a la gente esto no le importa porque no saben qué día es, pero hoy cumpliría años. Cumpliría el maestro Keith Giffen, claro. Así que como homenaje a Giffen. Le mandamos un abrazo, no sabemos si al cielo o al infierno. Claro, bueno, te iba a decir. Pero al infierno en la Tierra. Al infierno en la Tierra. Qué capo Giffen, Dios mío. Voy a recomendar también otra argentina de la editorial Tren en Movimiento. Que, el autor es Lautaro Fishman y la obra se llama Andresito. Andresito era el lugarteniente de Artigas. Un caudillo indígena. Era el lugarteniente de Artigas, que en un momento Artigas lo manda a como reemplazar al gobernador de las misiones jesuíticas y se convierte en el primer indígena gobernador de una, entre comillas, provincia argentina en Misiones. Hoy también es el día de la yerba mate, porque Andresito, que era el gobernador de Misiones, determinó que ese día, no sé qué mierda pasó con la yerba. Le dieron feriado a los yerbateros, que laburaban 18 horas. A veces era el día del mate, no de la yerba mate. El día del mate, bueno, y de la yerba, porque todo, Andresito todo, no, tomaba mate y hizo no sé qué con los yerbateros. Un laburo impresionante del Lautaro Fishman. Hermoso, el laburo del Lautaro Fishman. El laburo de recolección de datos históricos es alucinante, te explica... toda la historia, en cierta manera, de la banda oriental del Uruguay, de cómo los porteños se quisieron sacar de encima Artigas, se lo entregaron a los portugueses, cómo Andresito, sintiéndose parte de la Confederación Argentina, de cierta manera, lucha contra los paraguayos, contra los portugueses, trata de bancársela y lo termina haciendo pija, como a todos, como a Artigas, como a todos, de una manera cruel por las roscas espurias de los políticos porteños. Pero muy, muy linda, Andresito, con un arte del Lautaro Fishman que es impresionante, impresionante. Pinta para ser una de las grandes novelas del año, sin duda. Y última, termino con una obra de Will Eisner, editada por Norton & Company, una de las primeras graphic novels de la historia, se llama The Building, el edificio. El edificio es... la bisagra entre 70s y 80s, sí, ¿no? Sí, sí. Principio de los 80, te diría, porque... Salió la cómics internacional, mirá, en castellano, entera. Es la historia de... O sea, te cuenta... la historia de un edificio moderno, pero en realidad ese edificio moderno está todavía, viven ahí cuatro fantasmas que vivieron en el edificio antiguo y te cuentan cómo se murieron cada uno de los cuatro y por qué siguen en el edificio moderno. Hermoso. Las historias de Eisner contándote cómo muere cada uno de los personajes en el edificio anterior, por qué están parados ahí ahora en el edificio nuevo. Lindísimo, lindísimo. Un Eisner inspiradísimo que vale la pena. Se llama El Edificio. Creo que es la segunda después de Contract with God. Puede ser. La segunda serie de historias para adultos que hace... Puede ser. Si no es la segunda, la tercera. Pero está por ahí. Sí, sí. Es bisagra entre 70s y 80s. No me acuerdo si fines de los 70 o principios de los 80 o ahí. Sí. Pero es un Will Eisner prendido fuego. Así que búsquenlo, El Edificio de Will Eisner. Muy bien. Bueno, yo tengo 6 nada más. Bueno. Bueno, bastante también. No es mucho. Un cómic francés que me pareció increíble es Barney la Blue Note, o sea, Barney y la Nota Azul. Es una novela gráfica de Philippe Paringot con dibujos de Jacques Lustal, una dupla que si leían la Simoc o la El Víbora seguramente los vieron, Lustal y Paringot, haciendo historias muy sofisticadas, muy elaboradas. Esta es la vida de un saxofonista de jazz francés que trata de pegarla... ¿Existe? Sí, pero en la historieta nunca nombran que es una historia real. Mirá, me enteré buscando en internet que este chabón Barney existió posta y que esta vida que te cuentan es de alguien real. En la historieta nunca te dan la menor pista de que ese personaje no es una creación de los autores. Nada, un tipo que tenía, que la trata de pegar en Estados Unidos, la trata de pegar en un momento, lo encuentran tocando en África, bueno. Un tipo que tenía un talento descomunal, pero una vida muy errática, en parte producto de que era adicto a la heroína. Y es una historieta triste, donde lo ves al tipo fracasar en sus relaciones con la gente, nunca pegarla del todo como músico. Bueno, es amarga la historia, ¿no? Es una historia amarga que te hace reflexionar acerca de cómo este tipo desperdiciaba su talento por la falopa, básicamente. Pero está muy bien dibujada. Como feo. Sí, claro. Claro. Pero este tenía talento. Ah, claro. Este tenía talento. Claro. Yo no desperdicio talento. Claro, desperdicia la vida. La vida, claro. Total, es gratis. Nada, los dibujos de Lustal son fabulosos, los paisajes, la gente, todo, la paleta de colores que usa, una belleza. Yo soy muy fan de Lustal, no, me cuesta ser objetivo. Bueno, eso lo votaste para senador. Claro, no, ese era Lustó, boludo. Bueno, era parecido. Después me divertí mucho con El pequeño Timmy sale de casa. Yo lo recomendé la última vez. Creo que sí. El segundo libro del pequeño Timmy creado por Orlang. Sí. Me gustó más el primero. Pero este es muy gracioso, es muy South Park. Todo el tiempo ves muertes horribles de Timmy, muy parecidas a las de Kenny. Situaciones que empiezan chiquititas en un hogar y terminan siendo una grosería de alto alcance, de alto impacto. Muy bueno, muy irónico, muy mala leche. Cuando quiere dibuja bárbaro. Es un dibujante que parece estar buscando un trazo muy sintético y muy suelto, pero por momentos te mete unos primeros planos de unas caras donde te das cuenta que el tipo maneja un nivel de anatomía, de dominio de luz y sombra, de texturas, que decís, es un dibujante prodigioso este hijo de puta. Bueno, muy divertido, muy gracioso. Después leí una que creo que vos la recomendaste la vez pasada, el tomo 1 de Family Tree, de Jeff Lemire y Hester, que publicó Image. Son 12 números. Es una guachada que te hagan comprar 3 tomos para leer 12 números. Capaz hay un libro que trae completa la serie. Seguramente lo hay. Debe haber una edición en 3 tomitos de 4 y una edición, de 12 toda junta. Sí, yo, como un pajero, compré muy barata el tomo 1 de que trae de... nada más 4 issues. Pero Hester y Lemire no puede fallar. No puede fallar. Es muy interesante. Es una familia extraña donde falta el papá. La mamá está criando 2 pibes, un adolescente muy quilombero y una nena que se porta bien, pero la nena que se porta bien se empieza a convertir en árbol. No. Y es toda una cosa. Y aparentemente el padre también había sido árbol o una. Ahora, cosa. Después te das cuenta, aparece el papá del papá, o sea, el abuelo, el suegro de esta señora, que dice: mirá, el papá ya se convirtió en árbol. Acá tengo una mano, que es lo que quedó. No. Y se la implanta el tipo, se corta una mano y se pone la mano de su hijo, que es un cacho de madera, para tenerlo al hijo presente, y el hijo le habla. Ese cacho de madera, que alguna vez fue la mano de su hijo, le habla a este señor mayor, y se empiezan a enfrentar contra unos tipos que los quieren matar, todavía no sabes por qué, y el viejo pela chumbo, ¿viste? El viejo es Schwarzenegger. Y la mamá y los nenes tratando de escaparse de esta gente que los viene a matar, mientras la hija se va convirtiendo en árbol, por motivos que no te explican nunca, por lo menos en estos primeros números. Es muy impactante, tiene mucho ritmo, muchos buenos diálogos, muy bien armada la dinámica de la familia. Dibujada por Phil Hester. En la época en la que Phil Hester estaba muy mal de salud y tenía 2 asistentes muy buenos. Después, por suerte, se mejoró Hester y ahora las obras de Hester son de él solo. Pero en este momento laburaba en equipo porque estaba muy mal. Igual es hermoso. Me gustó mucho la novela gráfica, la primera, porque hay varias, de Beetle Bailey. Beetle Bailey es una tira diaria que sale desde 1950. De Mort Walker. La inventó Mort Walker, después la siguieron sus hijos. Y en un momento, Mort Walker descubre el formato de álbum europeo, a principios de los 80. Dice, yo también quiero hacer álbum europeo. Que son 46 páginas, una sola historia. En vez de hacer chistecitos de 3 cuadros, tengo la libertad de laburar toda la página, hacer historias más largas. Bueno, me largo. Se alquilaban con su mejor amigo, que era Kurt Swan, una cabaña en la Loma del Ojete, y se iban los dos a dibujar. Sin las esposas, sin teléfono, sin perros, sin nada. Se iban los dos a dibujar. Y estaban por ahí 2 semanas. En 2 semanas Kurt Swan se hacía 2 anuales de Superman, capaz. Era una máquina. Y Kurt Swan, Mort Walker se hacía... También era una máquina. Otra máquina. Se hacía 2 novelas de Beetle Bailey y una pila de portadas para los comic books de Beetle Bailey. Sin sus asistentes, sin nada. Dibujaba todo él. No coloreaba, eso sí. Bueno, la primera novela es una de las 2 que se llegaron a publicar en Francia. Creo que en Inglaterra se publicaron algunas más. Es muy graciosa, está muy buena y es zarpada. O sea, hacen cosas que en una tira diaria no te las dejarían hacer nunca. Los personajes aparecen en pelotas. Hay chistes. La secretaria, que está fuertísima. La señorita Buxom es muy protagonista. Buxley, perdón. es muy protagonista de la historia. Hay como un subtexto sexual bastante presente. Y muy graciosa, muy graciosa. Y aprovechando el formato de página entera, ¿no? Claro, que, que hace que Walker se zarpe mucho en el dibujo. Muy divertida. Lamentablemente eso no existe en castellano. Y en inglés solo se editó en Inglaterra. En Estados Unidos no se conoce. ¿Vos lo leíste en francés? Yo lo leí en francés. La conseguí en Francia de ojete. En una batea de usados. Después, otra que me quiso cagar de la risa fue El Capitán Cortesía, del polaco Scalerandi. Ah, sí, ah, sí, sí, sí, yo lo leí, está muy bueno. Muy divertido. Que haya un libro con todo material nuevo del Capitán Cortesía me parece un hallazgo. Lo editó un sello de editor nuevo que se llama Comic Legend. Todo blanco y negro. Muy bueno el dibujo del polaco. Esos diálogos enrevesados, complejos, como elaborados al pedo, pero cursis a propósito, que hace el polaco. El guión totalmente caprichoso, pasan cosas imposibles una tras de otra. Pero también hay una historia, hay un hilo conductor. Que sí. Es que el chabón está cagado de hambre y hace cualquier cosa por comer. Sí, sí. Es muy divertido. Y vive en un mundo extrañísimo. Es muy divertida. Aparecen los personajes de He-Man, ¿no? Los villanos de Skeletor y sus sí, secuaces. Tú cuando se tenga ganas de dibujar, mete. Mete y es muy cómico y muy zarpado. Me hizo reír mucho. El polaco además dibuja maravillosamente. Y dejo para el final la sorpresa, entre comillas, o algo que me impactó muchísimo, que son los dos últimos tomos de Dead Demon's Destruction, el manga de Inio Asano. Termina en el 12. El manga es bueno desde que empieza, pero los números 11 y 12, los dos tomos finales, son brillantes. En el tomo 11, el chabón pega un volantazo, que es que se destruye el mundo, básicamente. Sobre el final del tomo 11 y durante todo el tomo 12, el cómic pasa a ser un cómic de post-apocalipsis, donde te muestra cómo se reacomoda la sociedad a algo que se llama el verano eterno, el 32 de agosto, le dicen a un día que no tiene fin porque nunca se pone el sol, porque se desarma todo, todo pasa a ser totalmente distinto, y te explica cómo sobreviven los sobrevivientes en este mundo post-destrucción del mundo, con China y Estados Unidos disputándose el poder, los japoneses acomodándose políticamente como pueden. Bueno, eso no es un cambio lo actual. No, no, más o menos lo mismo, pero con sufrimiento, porque murió 2/3 de la población del mundo. Y los que sobreviven, sobreviven para el ojete. El protagonista pasa a ser el papá de una de las chicas que eran protagonistas hasta el tomo 11, que era un tipo que era editor de manga, laburaba de editar manga, y estuvo como poseído por un alienígena durante muchos años, como 8 años, y acá se logra desposeer del alienígena y trata de retomar la vida en el peor momento para retomar la vida, cuando todo es un quilombo. A la hija obviamente no la va a encontrar nunca, se supone que es de parte de la población que murió. Se va a encontrar con una amiga de la hija, que era personaje muy secundario durante los primeros 11 libros, y en un momento lo van a llevar a un lugar que ya vimos en el manga, en los primeros tomos, que es una especie de máquina del tiempo, que le dicen máquina del tiempo porque son nenas que no entienden un choto. En realidad es una máquina que desfigura el continuum espacio-temporal y te permite insertarte en un lugar que vos quieras del espacio-temporal, que se va a modificar por tu presencia. Ah, bueno. Este señor Nobuo, el editor de manga, el papá de Kadode, para tratar de reencontrarse con su familia, va a se teleporta a un lugar X del pasado y se deforma de nuevo toda la realidad, y las últimas páginas son una realidad alterada por la presencia de este tipo, donde efectivamente se reencuentra con la hija, se hace grande, la hija se hace editora de manga, inspirada por su papá. Y nunca se destruye la Tierra. Y nunca se destruye la Tierra, pues es una realidad paralela, donde pasa todo distinto. Los invasores son otros, es todo, otra historia totalmente distinta, para darle una especie de final copado, donde realmente veas lo que vos querías ver durante todo el manga, que es ver a estas chicas cuando son grandes, ¿no? Acá las dos chicas protagónicas aparecen sobre el final, una convertida en editora de manga, la otra convertida en bueno, no spoileé, ya está. Bueno, no importa, pero está buenísimo, está buenísimo. Bien. El dibujo es increíble porque Asano dibuja como lo dibuja, tiene un equipo de esbirros que le sacan fotos y retocan fotos y todo queda maravilloso, y le da como un vuelo muy político a la primera parte y muy fantástico a la segunda. O sea, tiene política, tiene ciencia ficción, tiene guerra, obviamente, y tiene comedia, que sigue estando la comedia. Y además toda la parte dramática de este señor tratando de ayudar a los sobrevivientes a encontrar a sus seres queridos, que casi todos fueron boleta en la destrucción del mundo. Así que bueno, recomiendo muchísimo Demon's Destruction. Hubo una nota en la Comiqueando Digital que se republicó después en la online, que escribió Mati Mir. Muy recomendable. Y Nada, esperemos que Ibrea saque más obras de Asano en el mercado argentino, porque es un autor fundamental. Están editando han editado un montón, digo. Te puede hacer una asanoteca criminal con lo que sacó Ibrea. Iban a seguir editando. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos. Querría cebarlos con la Comicando Digital número 12, pero lo vamos a guardar para el próximo episodio. Va a ser un numerazo. ¿No? Va a ser un numerazo tremendo. Vamos a cerrar acá. Agradecerles, por supuesto, a la gente que nos sigue todos los días en sitio web, en el canal de YouTube, a la gente que participa cuando hacemos el vivo de Agenda Abierta. Este último Agenda Abierta fue con polémica. Si no lo vieron, se los recomiendo. Así que bueno, vamos a volver con un último podcast del 2025 que ustedes van a escuchar en el 26, en los primeros días de enero. A la gente que festeja Navidad y todo eso, tengan felices fiestas. Nosotros, yo particularmente me limpio el ojete con todo eso. Muchas gracias, Fede, por haber estado hoy acá con nosotros. Por favor. Muchas gracias, Jules. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos los que nos siguen. Y bueno, quienes todavía no se descargaron la digital número 11, aprovechen. Traten de descargarla antes que salga la 12. Y hay que subir el precio. Ya le subí, le ajustamos un poquito, pero está barato. La gracia es que sea barato y que mucha gente pueda acceder al material. Bueno, nada más entonces. Mil gracias. Hasta pronto. Gracias. Chau, chau.